escucha, porque en la 91.7 todos tienen derecho a ser escuchados. En Plaza Italia. Estamos haciendo ADN, ¿te escuchas? Sí, pero de manera especial, extendida, además muy conectados con lo que está ocurriendo con la ciudadanía. Y nos vamos a trasladar precisamente a Plaza Italia. Ahí está Gabriela Alegría. ¿Cómo estás, Gabo? Hola, Sandra, aquí con un poco de... ocurriendo bastante, en verdad, lo que ha sido esta manifestación acá en Plaza Italia. El actuar de carabineros en esta última pasada, Sandra, ha sido bastante violenta. Entendemos también que hay barricadas en el sector, pero esta vez también hay bastantes familias, hay bastantes personas cantando, y la verdad es que se había transformado en una manifestación bastante pacífica. Han disparado gases lacrimógenos directamente a los cuerpos, no al aire como lo estaban haciendo en días anteriores, y eso también preocupa por la seguridad de todos los que están acá. Yo ahora me resguardé básicamente para poder despachar, y más que ir a reportear, estoy justamente al lado de la Cruz Roja para poder tener una visión un poco más panorámica de la situación, pero efectivamente personal de Fuerzas Especiales de Carabineros está actuando de manera bastante violenta a esta hora, lo que no se había visto tampoco ayer, por ejemplo, siendo una marcha bastante masiva en este sector, que recién empezaron a actuar a eso de las 7:30 de la tarde. A esta hora, cuando son las 4:20, están actuando ya fuertemente personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, y no se ven efectivos militares, Sandra. Gabriel, te habla Lucía acá. ¿Cuál ha sido la reacción de la ciudadanía que está ahí manifestándose ante este actuar de carabineros? Hola, Lucía, en verdad ha sido dividida la reacción. Hay manifestantes que mantienen esta actitud pacífica con las manos en alto, con banderas y cánticos, tratan de frenar el actuar de carabineros, y también de algunos encapuchados que han tratado de saquear las pocas tiendas que quedan acá en este sector, y han defendido también que eso no siga pasando. Por otro lado, se han armado barricadas en el sector de Vicuña Maquena, lo que ha llevado también al actuar de carabineros de esta manera. En general, te puedo decir, Lucía, también que si lo miramos en porcentaje, debe ser muy bajo la cantidad de encapuchados a esta hora, en virtud también de la cantidad de gente que se está manifestando de forma pacífica aquí en Plaza Italia. Sí, yo esperaría que carabineros se concentrara entonces ahí, donde están los encapuchados, donde están los que están saqueando, donde están los que están haciendo barricadas, y que de alguna manera acompañara lo que hemos visto a través de las redes sociales también en otras ciudades del país, acompañar a la ciudadanía a poder marchar pacíficamente. Bueno, el presidente de la República ha dicho que se supone que los chilenos tienen derecho a manifestarse pacíficamente, entonces es extraño ver por qué se actúa en sectores donde sí están tranquilos. Como dice Lucía, claro, las personas que están haciendo desmanes, destrozos, o están atacando a otras personas, deben ser detenidas efectivamente, como corresponde, ¿no? Y luego serán llevados los debidos procesos para hacerse cargo de investigaciones, pero quienes están tranquilamente no tendrían por qué ser intimidados de ninguna manera. Así es que vamos a seguir en contacto contigo, Gabo, más tarde. Que estén muy bien. Estamos en contacto. Buenas tardes. ADN. Hablamos con la verdad. Ahí estaba Gabriela Alegría desde Plaza Italia hablando un poco de lo que está pasando hasta a esta hora ahí. Claudio Reyes, psicólogo, director clínico de Origamis. ¿Cómo enfrentamos el tema de la información, de las cosas que están llegándonos o que estamos viviendo como familia, también ya en el hogar? Porque hay familias que han optado por llevar a niños a las manifestaciones, hay familias que les han enseñado a tocar la olla, hay familias que le han respondido a las preguntas o le han contado directamente las situaciones a los más pequeños, y hay otros que han optado por mejor alejarlos de esa situación, o hay quienes están tan estresados que ni siquiera se han dado cuenta qué tienen que hacer o qué no, y los niños andan circulando y les llega la información que llega porque, digamos, está prendido el televisor, la radio, ven los diarios o están las redes. Respecto a eso, yo creo que es importante partir de la premisa de que la información que tenemos ahora es súper compleja. Tenemos información de distintos lugares y en verdad no sabemos muy bien cuánta es cierta y cuánta no lo es. Entonces, para nosotros los adultos incluso es bien difícil poder seleccionar cuál es la información con la que nos vamos a quedar. A esa misma información están siendo expuestos los niños, tanto cuando tenemos la posibilidad de salir a las calles, a manifestarnos los que lo hacemos, o en los mismos medios que están la radio prendida, el televisor prendido, los niños, los jóvenes que son más grandes, que tienen acceso a redes sociales, también están consumiendo mucha información. Y una de las cosas que hoy día mismo estábamos hablando, como una recomendación que tenemos que empezar a hacer dentro de nuestro espacio a la gente que nos visita, es hacer pausa respecto a la información. O sea, sin duda, el contexto que estamos viviendo es extremadamente complejo, estamos siendo bombardeados todo el tiempo, pero tenemos que buscar pausa respecto a lo que está pasando, porque si no, el nivel de estrés que vamos cargando con la cantidad de información que estamos recibiendo, que no alcanzamos a poder interpretar toda y mucho menos absorberla, termina siendo potencialmente muy dañino respecto al malestar que esto puede estar generando. Yo particularmente tengo un dolor de espalda desde el viernes pasado. Me ha tocado hablar con personas que me relatan que les duele la cabeza, que les duele el estómago, gente que, no sé, en exageración seguramente dicen que se le para entrar el colon. No pueden dormir. Claro, hay muchos síntomas que está ocurriendo y en gran parte tienen que ver a que estamos siendo expuestos constantemente a información que, de la cual, claro, por la ansiedad que nos genera la situación o por la incertidumbre que haya futuro, estamos intentando obtener la mayor cantidad de información posible, pero es extremadamente estresante estar expuesto a lo que estamos expuestos hoy día. Yo, en particular, yo nunca había estado tan estresado como estoy ahora. Sí. Y yo creo que tengo hartas herramientas como para poder gestionarlo. Me imagino cómo están las personas con las que vivo, mis vecinos. Y en eso es súper importante entender que nosotros en este momento estamos siendo el contexto de otras personas. Entonces, mientras nosotros seamos capaces de poder poner límite a la información que estamos recibiendo, podemos tener pausas, podemos empezar a conversar sobre otros temas que no intenten desviar el foco y la atención de lo que está pasando, porque es muy importante, pero sí poder contactarnos desde otros lugares, sin duda vamos a poder, poder hacer mejor frente a aquella situación que está ocurriendo ahora. Es como una especie de cumplir turnos en esto que ha sido las redes sociales como la especie de periodismo ciudadano, de personas que sienten que tienen como la obligación de estar atentos, de hacer llegar información que les van enviando, van recibiendo de otros lados, y que nos ha tocado a quienes hemos estado en las noches, por ejemplo, también saber contener a los auditores y las auditoras que están despiertas, como decía Sandra, toda la noche, y ya no con dolor de espalda, sino que con altos niveles de angustia. O sea, y una de las recomendaciones precisamente que hemos dado es que efectivamente dejen las redes sociales un rato, porque como tú bien señalas, Claudio, no solamente estás expuesto a información que no siempre es toda real, pero al mismo tiempo te vas a hacer mucho daño, mucho más daño que lo que vas a poder colaborar finalmente después cuando quieras rearmar todo este entramado social o quieras efectivamente seguir participando y seguir generando demandas que son sumamente justificadas. Pero si tú estás enfermo, como decía Sandra, ya teníamos hartos niveles de salud mental en Chile dañados, pero más enfermo física y psicológicamente va a ser mucho peor. Ahora, quisiera abordar el tema, me parece súper importante lo que tú hablabas también de aquellas familias que están hoy reviviendo traumas de lo que fue el golpe de Estado, traumas de lo que fue la dictadura, pero quisiera, aprovechando de que estábamos hablando de los niños, Gabriel nos decía, hay muchas familias manifestándose, y una de las cosas que se ha puesto en entredicho o que genera discusión es si es bueno o no, por ejemplo, llevar a los niños y niñas a las marchas. ¿Qué opinas tú? Yo creo que hay un tema de desarrollo. No es lo mismo llevar a un niño de 3 años a una marcha que llevar a una niña de 10. Yo tengo 2 hijos, uno va a cumplir 3 y la otra va a cumplir 10, entonces estoy usando esos ejemplos todo el rato seguramente. Y la forma en que ellos pueden entender lo que está pasando es completamente distinta, ¿no? El que es más chico no puede entender conceptos como la justicia, por ejemplo, es muy pequeño para poder entender abstracciones como esa. En tanto, mi hija, que es mayor, va como construyendo ciertos conceptos que le van a servir mucho, yo creo, en la vida, esta experiencia que está ocurriendo. De nuevo, en la experiencia particular, con ambos salimos a manifestarnos. Y el más chico lo vive como una fiesta y baila y juega y según él vamos a salir a hacer ruido, que eso es lo que él entiende que está pasando, y con la mayor vamos conversando temas que tienen que ver con el ser consciente respecto al rol que uno tiene dentro de la sociedad en que vive y al espacio que uno responsablemente debe tener en la sociedad en la cual está habitando. Entonces yo creo que el llamado no tiene que ser a no salir, sino que tiene que ser a estar monitoreando qué le está pasando a nuestros hijos o a nuestras hijas con esto, ¿no? Como hay momentos en que hemos desistido de salir porque nos damos cuenta que el más pequeñito está muy estresado o que está, no sé, hiperventilándose, que nos pasa, bueno, yo creo que nos pasa a todos nosotros hoy día, pero estar monitoreándolos para ver qué es lo que les está ocurriendo y respecto de eso ir tomando decisiones de qué es lo que uno tiene que hacer. Y junto con eso, estar entregando la información adecuada respecto al desarrollo que ellos tienen o a la cantidad de información que ellos pueden entender. Finalmente nosotros, como adultos, somos el referente que ellos tienen en este momento que está ocurriendo. Y la primera versión con la que se van a hacer, más allá de que los niños arman sus propias versiones y tienen sus propias descripciones de lo que está ocurriendo, y sus propias opiniones, nuestra información es la referencia sobre la cual ellos comienzan a construir esto, su núcleo más íntimo, los adultos con los que comparten. Entonces, mientras nosotros seamos capaces de entender que ellos tienen que estar incorporados dentro de la realidad que está ocurriendo, mientras entendamos que la información que tenemos que entregarle a ellos sea es la más adecuada o la más realista posible, entendiendo su desarrollo en el momento que están viviendo, yo no llamaría a evitar exponerlo, sino que hacerlo con responsabilidad. Yo quería hacer énfasis en lo que tú dijiste antes y que también complementaste tú, Lucía, respecto a que nosotros somos contexto de ciertas personas, pero también contención. Entonces, en la misma línea de lo que comenta Claudio, tenemos que pensar que nosotros somos la contención emocional. O sea, si somos el referente significativo, en primer término, padre e hijo, nosotros le damos la contención emocional. Entonces, la medida que ellos ven intranquilidad en nosotros, no ven una situación, por ejemplo, de calma, sino que alrededor de su casa están ocurriendo cosas. Primero, que claro, uno, de acuerdo al desarrollo y la edad, uno le puede comentar cosas y darle una explicación, de acuerdo a las convicciones, etcétera, y buscando, por supuesto, tratar de ser objetivos. Pero yo creo que es importante ver el tema emocional, porque si yo finalmente puedo creer que tengo una bandera de lucha que es válida, yo quiero que mi hijo también crezca con un tema de conciencia social, etcétera, hay que ver también cómo lo comunico, porque si eso en un contexto exaltado, puedo generar al final una merma, un estrés en ese niño, y es lo que va a asociar eso y el efecto contrario, claro. ¿No es cierto? Entonces, también pensemos en que tratemos de llevar la normalidad, entre comillas, de su rutina. Estoy pensando en los horarios de comida, en los horarios de dormir. Hoy no están en clases, pero por ejemplo pueden jugar con unos amiguitos, invitarlos a la casa, y tratar de que ellos también vivan una meridiana paz dentro de lo que está ocurriendo. O sea, Sandra, un poquito como la conclusión sería, tanto respecto a la información que nos va llegando, cómo nos exponemos a esa información, ya sea a través de canales oficiales como la prensa, pero también de las redes sociales, así como también la intención de participar, sería hacer pausas. Ir haciendo pausas, que vayan no alterando los ánimos, que nos vayan manteniendo en calma, para también ejercer un mejor rol, tanto como ciudadanos, como también padres, hijos, hermanas, amigos. Es lo mismo que vamos a hacer en este momento, una pausa, pero antes de eso les tengo que informar que ya está ratificada toque de queda para Talca a las 21 horas, para Osorno y en la región de los Lagos a partir de las 20 horas, las 21 horas en el caso de Puerto Montt, en la misma zona. Vamos a estar actualizando también esta información para todos quienes nos escuchan en regiones. Tú nos puedes mandar tu WhatsApp, un mensaje de audio si quieres, al más 569-404-43467. También nos puedes mandar un tweet con el hashtag ADN Te Escucha, o a través de nuestro correo te puedes comunicar en teescucha@adn.cl. Ahora, ¿sabes qué? Si quieres conversar y prefieres llamarnos por teléfono, lo puedes hacer. 22-726-2207. Hacemos una pausa y continuamos. ADN Te Acompaña, ADN Te Escucha. Ya regresa el panel experto de la 91.7, porque en ADN todos tienen derecho a ser escuchados. En ADN, lo que está pasando. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Mire, yo soy un hombre feliz, la verdad que no estoy en guerra con nadie. Un soldado del ejército con un fusil en mano apunta en dirección hacia la gente. Muchos con sus teléfonos celulares captando este momento. Hola amigos de ADN, la Revolución Francesa fue porque los pobres se aburrieron del poder opresor de los ricos. Hola amigos de ADN, la verdad es que me parece insólito que el Estado haya invocado la ley de seguridad del Estado contra el mismo pueblo que los eligió. Claramente algo pasó, pero hemos escuchado. Esto no es de ahora, esto es un malestar que lleva años. Si uno ve las declaraciones de los ministros y los presidentes, son un chiste, son un bodrio, ellos viven otra realidad, su burbuja son los 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años de injusticia. Somos ADN, hablamos con la verdad. Familia, salió el sol, así que nos vamos a Bahía Inglesa. ¿Y si vamos a una playa más cerca, mejor? Bahía Inglesa está a más de 850 kilómetros. Amor, en nuestros hélices diésel con solo un estanque llegamos de Santiago a Copiapó. Así que, armar las maletas. Con Citroën CLC y su rendimiento, espacio y confort único, buscarás excusas para recorrer más junto a él. Llévalo hoy y comienza a pagar el 2020. Conoce más en Citroën.cl. Citroën. Cálculo de consumo realizado en base a 806 kilómetros, Santiago Copiapó, y capacidad de estanque de 50 litros. Rendimiento Cerise Diesel de 26,4 kilómetros por litro. Más información en www.consumovehicular.cl. En Los Insaciables puedes comer como adulto y pagar como niño. Ven y paga como niño en nuestra pizza libre a solo 7,990 pesos todos los días y todo el día. Así como lo oyes, solo debes descargar un cupón en losinsaciables.cl y listo. Te esperamos en nuestros locales de Providencia y La Dehesa. Pizza libre, solo en Los Insaciables. Vuelve a Chile, Journey. former lead vocalist Steve O'Gary. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21 a 30 horas. Compra tus entradas en topticket.cl y en boleterías de Monticello. Steve O'Gary, interpretando las canciones que marcaron los mejores momentos de tu vida. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello. 16 de noviembre, Puerto Varas. Y 17 de noviembre, Concepción. Patrocina Embajada de Estados Unidos. Actualidad. Deportes, noticias, música, cultura, entretención y mucho más. Eso es ADN 91.7. Todas las tardes, ADN te escucha junto a un panel de expertos asesores y Sandra Ceballos. Solo por la 91.7. Estamos haciendo ADN Te Escucha, son las 4:37 de este día miércoles 23 de octubre, y por cierto, muy conectado con lo que está ocurriendo en las calles de nuestro país. Lamentablemente se ha incrementado el desorden en el sector de Plaza Italia que nos contaba Gabriel Alegría hace algunos momentos. Ahora se ve que está el carro lanzaaguas actuando precisamente en el sector de Plaza Baquedano, así que tomaremos contacto en unos minutos más también con él. Y atentos a las informaciones de regiones, reiterar que confirmaron entonces toque de queda para Talca a partir de las 21 horas, Osorno a partir de las 20 horas y Puerto Montt a partir de las 20 horas también, que se suman a los que ya se habían informado durante el día, ¿no? Tiene que ver con Valparaíso, con Rancagua, con La Serena y Coquimbo. Estamos junto a la abogada de Defensa y Familias Begoña Farías, junto al psicólogo y director clínico de Origamis, Claudio Reyes, y junto a nuestra compañera en ADN, a cargo siempre de la agenda de género, Lucía López. Tú nos puedes escribir con el te escucha arroba adn.cl, si no le pone ADN, no va a llegar el correo. Si nos escribe por Twitter, puede ser con el tweet, con el hashtag ADN te escucha. Y si nos mandas un WhatsApp, que sea de audio o por escrito, puede ser al más 569-404-43467. Y enfatizamos el número de teléfono porque hemos dicho, se también conversar. Así que el 227-26-2207 también está abierto para que se comuniquen con nosotros esta tarde. Claudia, hablábamos también de del tema de las distintas presiones que vivimos y lo importante que era la pausa, ¿no? Qué bueno, y que ojalá nosotros también podamos hacer todos pausas en el día a día. Pero también hablábamos de distintas presiones que viven las familias y que vienen llegando y se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Aquí en más de alguna ocasión hemos hablado lo que se ponen los niños, por ejemplo, cuando en la familia hay muchas deudas, ¿no? Y hay un sobreendeudamiento que afecta muchísimo, que debe ser a la gran mayoría de los chilenos. O cuando, por ejemplo, hay situaciones de salud mental que no son tratadas. Por ejemplo, la salud mental infantil, de hecho, es la peor, la de Chile, ¿no? Es la autoestima. Es bien terrible los indicadores que existen en salud mental acá en Chile. De hecho, somos los primeros de abajo para arriba en varias cosas. En suicidio infantil y adolescente, en depresión, en consumo de medicamentos psiquiátricos. Y claro, yo creo que en parte, hoy día leía un rayado en la calle, uh-huh, que decía, me doy cuenta que no estaba deprimido, solo estaba solo. Entonces, es bonito como esto también que va ocurriendo es una oportunidad para encontrarnos. Tengo amigos que me han ido contando las experiencias que han tenido, y a partir de esta situación que ocurrió han comenzado a conocer a sus vecinos. Yo creo que eso, independiente de la situación de excepción que hay hoy día, se mantiene en el tiempo, y yo creo que hay una oportunidad bien interesante para poder mejorar la salud mental a nivel nacional, a partir de que entendamos que la salud mental también es comunitaria, no es solo algo que va ocurriendo, claro, en el cerebro, o descompensaciones químicas, que sin duda en algunos casos ocurre, pero también tiene que ver mucho con la forma en que nosotros nos estamos vinculando con el resto y los aislados que estamos en relación con los problemas que estamos viviendo actualmente. Y entender también que, por ejemplo, estos casos que nosotros escuchábamos en las noticias cada semana de muertes de personas que se quitaban la vida, precisamente en estos espacios tan simbólicos, ¿no?, del Chile moderno, como podían ser el mall o podían ser el metro, claro. No son casos individuales, representan una situación colectiva y social que yo imagino forma parte también de lo que debiéramos abordar como políticas de país, ¿o no? Como, por ejemplo, cuando se habla o de las 40 horas, o se habla de cualquier proyecto al que se llaman economistas, al que se llaman básicamente los mismos técnicos de siempre, pero poco se conversa y se pone sobre la mesa en esos temas, que estas otras cosas que se ven como casos puntuales o de individuos específicos también forman parte de la salud pública y de las políticas públicas. Y eso es lo grave, que hoy no existe política pública de salud mental en Chile. O sea, hoy si, por ejemplo, la misma red cuando uno ve los tribunales de familia que se interponen medidas de protección, donde hay niños con situaciones efectivamente de patologías incluso psiquiátricas que requieren tratamiento, la red pública no asiste en ese sentido. Entonces, tú no tienes hoy, a través de la red pública, donde atender un familiar, donde una persona se puede atender no un día, o sea, estamos hablando de situaciones que requieren una internación permanente, incluso durante meses, y no existe. O sea, más allá de que sea un tema económico, claro, porque uno podría decir hay un tema de acceso, hay un tema de que solo, por ejemplo, fuera a través de una prestación privada, pero no es eso, no hay centro. Entonces, conversando y dando respuesta a lo mismo que dices tú, no hay política pública hoy en salud mental. No sé si Claudio opina lo mismo en ese sentido. Sí, o sea, no hay política pública, es un hecho. Pero claro, ni recursos destinados, por supuesto, en consecuencia de que no está la política. No, y en parte las manifestaciones que hay en el Hospital Van Buren en Valparaíso tienen que ver con la disminución de los presupuestos. Exacto. En salud. No es solo un tema de salud mental, es un tema de salud pública en general. Y junto con eso, yo creo que una de las cosas que van ocurriendo hoy día cuando uno va consumiendo la información que los medios o las redes sociales van entregando es que uno va exponiéndose muy intensamente a episodios de violencia, cosas muy violentas que van ocurriendo, pero yo creo que hay una naturalización de la violencia dentro de nuestra cotidianidad, no explícitamente en el acto violento de salir a quemar algo o de recibir un golpe. Institucional, la violencia institucional. Es muy violento que una persona reciba una pensión en los montos, claro, que hoy día están existiendo, claro, y que tenga que pagar cuentas que solo suben. Es muy violenta la forma en que estamos viviendo actualmente, y yo creo que probablemente se pudo haber resuelto de muchas formas antes, pero es muy importante que esto se esté visibilizando hoy día a partir de la situación que está ocurriendo. Y desde ese lugar, la persona cuando empieza a explicitar que esto le está pasando, que está sufriendo, que no llega a fin de mes finalmente, porque no es que le cueste, sino que no hay gente que no llega y que tiene que comer a crédito, se da cuenta que a los vecinos también les pasa lo mismo. Y no es un hecho aislado que ocurre dentro de mi angustia fisiológica o dentro de mi cerebro, sino que es una realidad que estamos todos viviendo y que estamos todos siendo afectados por esto. Y todos encubriendo también, porque como dices tú, estamos conversando recién de esto y quizás con mis amigos, con mis vecinos, no hablamos estas cosas. Sí, yo siento un poco que es como lo que pasó con el caso de las mujeres, ¿no? Y hoy poner otro estadio respecto de qué es lo permitido o lo que podemos permitir y lo que podemos no avalar. Y esa es la conversación ahora. Todos pensábamos y nos habían dicho y nos habían educado diciendo que esta era la forma correcta de vivir y que cualquier otro intento de cambio estructural, porque claro, tú hablas precisamente de eso, de violencia institucional, de violencia estructural, que no es la violencia física de golpear a alguien, es como vivimos día a día, era parte del sistema y eran problemas individuales. Porque cualquier otro intento de reformar esa estructura podía significar un caos país. Ahora, a mí lo que me preocupa también, y volviendo y aterrizando el tema como a la familia y a los hijos y a las hijas, es cómo esto que nosotros tratamos de reflexionar, por ejemplo, lo llevamos ya a nuestros adolescentes, que son mucho más independientes respecto de cómo se conectan con las redes, respecto de a quién escuchan, y respecto también de, por ejemplo, sus ganas de manifestar esa conciencia social que hoy además es amplia, extendida. O sea, algo que caracteriza a la generación que está marchando, por ejemplo, que son adolescentes y jóvenes que representan a extractos sociales muy distintos entre sí, es muy transversal. Entonces, eso que en algunos puede ser conciencia social puede terminar transformándose en rabia. ¿Cómo con ellos podemos nosotros canalizar esta conversación? Yo creo que este contexto caótico, como podríamos describirlo, representa un piso fértil para poder aprovechar muchas oportunidades que están ocurriendo. Yo creo que es muy fácil perder el contacto con un joven, con un adolescente, en tanto no hay temas en común entre los padres y los niños o los hijos. Y yo creo que en este momento en que estamos todos más o menos viviendo lo mismo, es una muy buena instancia bajo la cual se puede retomar el contacto y el vínculo con ellos, entendiendo que todos tenemos miedo, por ejemplo. Entonces, cuando un hijo o una hija entiende que ese padre o esa madre que estaba tan distante siempre teme, como ella o él teme por lo que está ocurriendo, se empieza a rearmar una confianza o un contacto, se empieza a generar un nuevo vínculo, quizás. Se empieza a generar un vínculo que antes no existía. Entonces, en la medida que conversemos y escuchemos también, ¿no? Por eso hay una oportunidad. La oportunidad se pueden desaprovechar y que las cosas sigan como están. Pero yo creo que hoy día, a diferencia de lo que podría haber pasado no mucho tiempo atrás, una semana o dos semanas atrás, hay un tema muy claro que nos está haciendo coincidir a todos nosotros, incluso en esta misma mesa, en nuestras casas, en la micro, en cada uno de los lugares que estamos habitando, y con los cuales nosotros podemos empezar a entender que la persona que tenemos al lado está viviendo cosas parecidas a las que estoy viviendo yo. Yo creo que uno de los temas que ocurre es que hay una individualización muy grande respecto a lo que está ocurriendo desde antes. Entonces, las personas entienden que las cosas que están viviendo, que están sintiendo, las cosas que están haciendo, tienen que ver con su individualidad y con lo que le está pasando a ellos. Pero finalmente nos damos cuenta ahora que en verdad el descontento, el malestar, el miedo, la angustia que estamos viviendo, el estrés, es bastante común y corriente entre todos nosotros. Entonces nos cuesta mucho menos encontrar una instancia de coincidencia y de ahí reestructurar un vínculo, si es que aprovechamos la oportunidad de hacerlo ahora. Vamos a escuchar algunas preguntas que nos llegan esta tarde a ADN Te Escucha, a nuestro WhatsApp, el +569 404 43467. Hola, hola, ¿qué tal? Con todo lo que está pasando, estamos todos súper saltónicos, cuesta bastante explicarle a los niños estas cosas. Pero, por ejemplo, yo puedo decirle algo a mi hijo y otros papás, otras cosas. Entonces, ¿qué pasa con lo que ellos escuchan dentro del mismo colegio o lo que hablan entre ellos mismos como niños? Eso, muchas gracias. Qué buen punto, porque hemos hablado de lo que nosotros podemos conversar con nuestros niños, de lo que ellos nos pueden preguntar, pero lo decíamos, hay algunos colegios que están volviendo a clases y seguramente van a conversar mucho más con sus compañeritos, más de lo que lo pueden haber hecho a lo mejor con sus vecinos, ¿no? Y van a llegar distintas visiones además a ese momento entre los niños. Sí, es súper importante entender en ese ámbito de que el principal referente de los niños, las niñas y los jóvenes son sus familias idealmente. Entonces, si es que yo en este momento, no cuando vuelvan a clase, soy capaz de explicarle lo que está ocurriendo, si es que soy capaz de entregarle una propuesta que sea coherente para ellos y ellos pueden comenzar a armar una opinión sobre lo que está pasando, la opinión que recogen en el colegio, la visión de sus otros compañeros, son más opiniones. No es que tenga que ir a buscar una opinión, a construir una opinión desde lo que el resto esté comunicando. Y aparte yo creo que también corresponde una responsabilidad importante a la escuela en poder ir dando espacio para que estos temas se vayan conversando. Qué importante eso, ¿ah? No, como no volver a la normalidad que muchos padres están o madres están esperando respecto de volver a clases solamente, sino que efectivamente se armen instancias de conversación respecto de lo que están viendo, claro, y viviendo. Y nuevamente, otra oportunidad de que los padres, las madres tengan una mayor incidencia dentro de lo que está ocurriendo dentro de la escuela, que se puedan armar conversaciones donde ellos sean parte, donde ellos puedan ir a exponer en ciertos temas, donde se pueda estar hablando respecto a las responsabilidades compartidas que tenemos de poder hacer algo distinto. Entonces es súper importante entender de que la escuela es una instancia que puede ser aprovechada para que nosotros podamos estar construyendo visiones que sean colectivas, no solamente pensarlo como un espacio donde vamos a ir a plantear puntos de vista distintos que no conducen hacia ningún lugar y que pueden terminar como confundiendo a nuestros niños. Yo creo que tienen que hoy día existir las conversaciones necesarias dentro de la casa para que ellos vayan sin dudas a resolver otros lugares y que dentro de esto el diálogo también se propicie dentro de esas instancias, de modo que pueda construirse una visión colectivizada, porque finalmente dentro del espacio del aula tampoco en realidad es tan dispersa. Entonces es bien similar la realidad entre ellos, lo que están sintiendo entre ellos, lo que están viviendo entre ellos, y desde ese lugar también se puede armar un espacio de coincidencia y construcción en conjunto. Muy importante, porque probablemente nos encontremos, Sandra y Begoña, Claudio, con discusiones a niveles de curso, por ejemplo, con miradas distintas. ¿Qué pasa? ¿Les pasan los chats a los niños hoy en día con sus amigos? Uh-huh. Entonces, si esa conversación no es efectivamente en un espacio que sea contenido y bien dirigido, se pueden generar conflictos innecesarios y que van a polarizar más las posiciones más que encontrarlas. Y ahí viene, yo creo, lo que dice Claudio en relación a decir opiniones respecto a lo que ocurre, es también transmitir respeto. porque también tenemos que entender que todos tenemos visiones distintas. Hoy, claro, hay una unión, por supuesto, en demandas que son transversales y que nadie las discute en el tema de fondo. Podemos discutir la forma o las situaciones abusivas que han ocurrido, pero sin duda tenemos como país demandas que son evidentes en temas de salud, de educación. El punto es el respeto, porque nos vamos a encontrar en estos espacios, en la casa, en señal de tolerancia, dentro de una misma casa, por ejemplo, padres que tienen hijos de 17 años, de 20, de 22, tienen distintas visiones. Yo creo que todos conocemos familias, o claro, podemos tener las propias, donde uno es de una tendencia, yo puedo tener un tío que es de la Armada, y hay que convivir con esas posiciones, pero también enseñar de donde hay respeto, de la forma en que lo vamos a comunicar. Muchos también establecimientos educacionales están tomando medidas y le están comunicando a los padres qué les van a decir cuando existe un retorno, obviamente tomando en consideración la edad. Un niño de prekinder no le van a decir lo mismo, por supuesto, a niños que puedan asistir a enseñanza media y quizás generar incluso clases de debate en torno a la situación que está ocurriendo hoy. Entonces, yo creo que también es importante la forma en que lo comunicamos y cómo también invitamos a nuestros hijos y a los adolescentes a que lo comuniquen con respeto. ¿Sabes qué? Hay una pregunta súper buena, pero la voy a dejar planteada para el otro bloque. Así de manejo de suspenso vamos a estar esta tarde. Porque nos escribe Juan de Temuco y dice, yo como policía, ¿cómo puedo abordar esta situación con mis hijos? Se me está haciendo muy difícil porque estoy desarrollando una función muy delicada y muy vapuleada además por los medios sociales. Así como hemos dicho, de pronto no hay que generalizar diciendo que todos los que se manifiestan son vándalos, no hay que generalizar tampoco diciendo que todos los que agreden o que están actuando mal son todos los carabineros o son todos los militares, ¿no? Ahí hay un punto súper importante por la imagen que pueden proyectar estos padres que cumplen esas funciones y que están tratando de hacer bien la pega en la calle y también en la casa. Así es que vamos a responder eso porque hoy día tenemos función extendida, vamos a decir función extendida. Esta ADN te escucha junto a la abogada de Defensa Familiar Begoña Farías, al psicólogo de clínico de Origamis Claudio Reyes, a Lucía López que está aquí con nosotros y todos ustedes a través de nuestras redes sociales, el WhatsApp más 569-404-43467, en el correo te escucha @adn.cl o en el Twitter con el hashtag ADN te escucha. Pero como hay que hacer pausas, vamos a hacer una musical y esas que valen la pena. Es The Beatles, Here Comes the Sun. Here comes the sun, I say. En ADN, lo que está pasando. Por favor, la llamo al orden, diputada. No, la llamo al orden, diputada. Diputada, voy a tener que sancionar esta conducta. Por favor, sin violencia, por favor. La sanciono, señoras y señoritas diputadas. No traslademos el conflicto a este Parlamento, por favor. Alargamos una hora para dar el tiempo de que todo el mundo se exprese democráticamente. Y expresarse democráticamente en este Parlamento es haciendo el uso de la palabra. Por favor, les ruego, tomen asiento. Se suspende la sesión. ADN, hablamos con la verdad. Bienvenido al tour por Chile a bordo del New Sub Citroën C5 Aircross. Nos espera montañas, campo, playa y todo tipo de terrenos. Para su tranquilidad, contamos con el sistema Advanced Comfort en asientos, suspensión con Progressive Hydraulic Cushions, gran capacidad de maletero para su equipaje y sunroof panorámico para un viaje único. New Sub Citroën C5 Aircross le desea un excelente viaje. El sub con más espacio en su categoría. Descubre el New Sub Citroën C5 Aircross. Toma asiento en la experiencia Comfort Class. Conoce más en citroen.cl. Oye, Felipe, ¿tú sabes quién lidera los procesos contables y de remuneraciones en Chile? Mira, más de 96.000 empresas confían sus procesos contables y de remuneraciones en Transtecnia. Ah, qué bueno. Sin duda, ellos son los más grandes en Chile. Ok. Además, contempla tecnología de integración digital en sus procesos. Y lo mejor de todo, puedes contratar sus servicios desde 8.250 pesos mensuales por empresa. Las pymes confían en Transtecnia, líder y pionero en software contable y de remuneraciones con tecnología de integración digital para la gestión eficiente de su empresa. Transtecnia.cl. Si estuviéramos en una carrera hípica, el competidor es pasión. Ya hubiese ganado la triple corona. En la Copa Davis tendríamos la ensaladera de plata. En el básquetbol, el anillo de oro. Y en el fútbol, la orejona sería nuestra. Como somos un diario deportivo, solo podemos ser el sitio de deportes más visitado de Chile por tercer año consecutivo. AS.com festeja junto a ustedes el tricampeonato como el sitio deportivo número uno del país. AS.com es pasión. Pero Tomás, ¿despierto hasta ahora? De nuevo no puedo dormir, Tomás. ¿Pasa algo? Estoy lleno de deudas. El colegio, las tarjetas, ya no me da. A ver, pero Tomás, eso es cosa de ordenarse. ¿Dónde estamos? En mi casa. Entonces, Tomás, no tenemos ningún problema. Mañana llamamos a AFZ. En AFZ te ayudamos a ordenar tus deudas y dormir tranquilo a partir de la compra de tu propiedad para obtener liquidez inmediata. Contáctanos en www.afzchile.cl y siéntete tranquilo contigo mismo. AFZ, inversión, crédito, refinanciamiento. Vuelve a Chile, Journey. Former lead vocalist Steve O'Gary. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21 a 30 horas. Compra tus entradas en topticket.cl y en boleterías de Monticello. Steve O'Gary, interpretando las canciones que marcaron los mejores momentos de tu vida. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello. 16 de noviembre, Puerto Varas. Y 17 de noviembre, Concepción. Patrocina, Embajada de Estados Unidos. Si estuviéramos en una carrera hípica, el competidor es pasión. Ya hubiese ganado la triple corona. En la Copa Davis tendríamos la ensaladera de plata. En el básquetbol, el anillo de oro. Y en el fútbol, la orejona sería nuestra. Como somos un diario deportivo, solo podemos ser el sitio de deportes más visitado de Chile por tercer año consecutivo. AS.com festeja junto a ustedes el tricampeonato como el sitio deportivo número uno del país. AS.com es pasión. Actualidad, deportes, noticias, música, cultura, entretención y mucho más. Eso es ADN 91.7. Mira tu reloj. Es momento de noticias en ADN a la hora. Son las 5 de la tarde con un minuto de este miércoles 23 de octubre. Hay muchas cosas pasando en las calles de nuestro país. Hay mucha gente movilizada en distintas ciudades. Hay balances y decisiones, además, que se han estado dando a conocer durante la tarde, particularmente el horario del toque de queda aquí en Santiago. Tiene muy atento a muchas personas porque las regiones confirman tempranito, pero aquí como que siempre se deja un poco para última hora. Pero vamos a actualizar todas esas informaciones que están marcando esta jornada. junto a ADN a la hora, son las 5 de la tarde con un minuto. Rodrigo Cerda, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En el quinto día de manifestaciones, la Bolsa de Comercio de Santiago cayó 1,67% en el cierre anticipado de sus transacciones hoy a las 14 horas. Así, el IPSA indica que es el índice que agrupa las principales acciones del parque local. Sufrió 4.999 puntos de baja, el cual profundizó las fuertes caídas que se habían registrado durante el lunes. Vamos de inmediato con Michel Brugueroles hasta Curicó. El jefe de la Defensa Nacional en Talca, general Rodrigo Ventura, informó esta tarde que se decretó un nuevo toque de queda para la ciudad de Talca, que regirá desde las 21 horas de hoy y hasta las 6 de la mañana de este jueves. La información fue confirmada por el gobernador de Talca, Felipe Donoso. En virtud del estado de excepción constitucional declarado para la comuna de Talca, se ha decretado por el jefe de la fuerza un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, que afecta, insisto, solo a la comuna de Talca, para evitar desórdenes, poder contener y así darle tranquilidad a la población para ir retomando la vida normal por los hechos ocurridos principalmente durante el fin de semana. Pero hacemos un llamado con fuerza, de corazón, a la paz, a recuperar nuestro espacio. Recordemos que la medida se inició a contar de este lunes, luego que la comuna fuera declarada en estado de emergencia debido a los múltiples atentados contra la propiedad pública y privada, además de desórdenes públicos y barricadas. Recordemos que anoche, en medio del toque de queda, se inició un incendio en el CREA de Talca. La región del Maule, Michel Brugueroles, ADN. Y vamos de inmediato al centro de la ciudad, Paulina García. Así es, porque hace algunos minutos y en completo hermetismo llegó el ministro de Defensa Alberto Espina acá a la guarnición ubicada en pleno centro de Santiago en Centeno 102 para reunirse con el general Javier Iturriaga, una reunión completamente improvisada que no estaba en agenda, todo esto dado que hace más de 30 horas que el general Iturriaga no se dirige al país y no da un balance con respecto a la situación de emergencia que atraviesa Chile y también la región metropolitana. Entonces estamos esperando que pueda definirse lo que va a ocurrir, por ejemplo, con un eventual para ir verificando también y monitoreando la situación del metro, todo esto en relación al regreso a la casa, que es un tema de preocupación para los chilenos. Paulina García, ADN. Y nos vamos al centro de las protestas, donde se realiza el mayor número de personas con ollitas golpeando Plaza Italia. Gabriela Alegría. Sí, Rodrigo, buenas tardes. Se ha vuelto bastante violenta aquí la situación en Plaza Italia. El actuar de carabineros se ha vuelto cada vez más intenso. El enfrentamiento entre encapuchados y carabineros ha llegado a tal punto que encapuchados devuelven las lacrimógenas lanzadas por carabineros a personal de fuerzas especiales. Nosotros estamos resguardados en el sector donde está la Cruz Roja chilena, donde están atendiendo también a varios de los heridos que pueden superar una veintena. Se ven varios heridos de distinta gravedad, incluso logramos apreciar que hay uno al menos que tiene una lesión ocular que se ve al menos bastante grave. Han habido desórdenes, han habido disturbios, han habido intentos también de quemar el acceso del metro Baquedano, lo que ya fue controlado y que incluso los manifestantes aseguran que en el interior de la estación Baquedano hay personal de carabineros. Estaremos ampliando esta información en los próximos boletines y claramente en la prueba de ADN desde Plaza Italia. Gabriela Alegría, ADN. Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó el militar que hoy fue formalizado por la muerte de un joven de 25 años durante una manifestación en Curicó. De acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía del Maule, la víctima, José Miguel Uribe Antipani, se encontraba pasada las 0 horas del martes en la Ruta 5 Sur cuando recibió el impacto de una munición de guerra. Comillas, este militar habría utilizado su arma de guerra, un fusil, y habría efectuado dos disparos, uno con munición de fogueo, salva, y otro con una munición de guerra, cierre de comillas, señaló el fiscal de Curicó, Jaime Rojas. Calama 23,4 grados, Santiago 27, Los Ángeles 24,3 grados. Más noticias en ADN.cl a las 18 horas. La prueba de ADN con todo el análisis de las noticias de Chile y el mundo. Sigue Sandra Ceballos y sus invitados. Gracias, Rodrigo. ADN a la hora, 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Déjate asesorar por el panel experto de ADN Te Escucha, porque en la 91.7 todos tienen derecho a ser escuchados. Antes de seguir haciendo esta ADN Te Escucha extendido, vamos a actualizar información que ustedes encuentran de todas maneras en ADN.cl a propósito del toque de queda, porque hay mucha gente que está atenta a esta información. Confirmados en las siguientes ciudades: Arica desde las 22 horas y hasta las 5 de la mañana, La Serena y Coquimbo a partir de las 20 horas y hasta las 6 de la madrugada, Valparaíso, ojo, en 53 minutos más, desde las 18 horas y hasta las 5 y media de la mañana, Rancagua desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. En el caso de Talca, en el Maule, el toque de queda rige desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana. Concepción confirmó también toque de queda desde las 18 horas. En Valdivia va a ser desde las 21 horas y hasta las 6. En Osorno desde las 20 horas y hasta las 6. Y en Puerto Montt desde las 21 horas hasta las 6 de la madrugada. Si no hemos dado información de Santiago es porque todavía no han confirmado a partir de qué hora va a comenzar a regir el toque de queda en la región metropolitana. Por eso que no está la información disponible aún, pero vamos a estarla entregando en el momento en que se confirme por parte de las autoridades. Estamos junto a ADN Te Escucha esta tarde con Lucía López, además acompañando a nuestras especialistas: Begoña Farías, abogada de Defensa Familias; Claudio Reyes, psicólogo y director clínico de Origamis; y ustedes que están conectados en Twitter con el hashtag ADN Te Escucha, nuestro WhatsApp el +569-404-43467 o nuestro correo teescucha@adn.cl. Begoña Farías, hay un punto que yo creo que muchas personas están preguntando y lo vamos a hablar porque ya hay varios mensajes, así que vamos a hacer el resumen, que tiene que ver con el tema de las pensiones, los pagos y demás en estos días difíciles. Pero habíamos dejado planteada una pregunta que nos llegó a través de nuestro WhatsApp, que era de Juan, Claudio. Juan nos escribía desde Temuco y decía que para él como policía quería saber cómo abordar la situación con sus hijos, porque era muy difícil explicarles por la labor que le está desarrollando, que es delicada, pero además muy vapuleada por la gente y por los medios, se preguntaba Juan. Una de las cosas que nos toca explicarle a las personas cuando están en terapia es que uno puede cambiar a partir de tres distintas influencias. Hay una influencia que es biológica, que hace que las personas cambien; hay una influencia que es del entorno, que hace que una persona cambie; y hay una influencia que tiene que ver con la toma de conciencia, que hace que las personas cambien. Así que me gusta mucho la pregunta, porque me hace suponer que hay una toma de conciencia respecto de las cosas que uno está haciendo y la importancia que tiene que ver la transmisión de lo que uno está haciendo de manera adecuada hacia los hijos, y eso lo aplaudo sinceramente. Yo creo que es compleja la pregunta. Uno de los temas que hacen que esto esté ocurriendo ahora y que estemos hablando de este tipo de violencia tiene que ver con una decisión de haber sacado a los militares a la calle. Yo creo que eso no es responsabilidad de las personas que están en la calle hoy día. Yo creo que hay una decisión política que uno podría cuestionar, y que es importante también definir bien cuál es la responsabilidad que uno tiene respecto a las cosas que están pasando, porque si uno ve en los medios o en redes sociales, ahora en la televisión lo están dando, uno ve a los militares jugando con una pelota con las personas, y hay escenas que son aterradoras también, que también están corriendo por las redes sociales. Entonces yo creo que el ser consciente del rol que uno tiene permite, por un lado, hacerse cargo del comportamiento que uno está tomando, y además de eso, el poder explicar bien cuál es el rol que uno tiene dentro de lo que está haciendo. Yo creo que es muy importante explicarle a los niños y a las niñas el contexto en el cual se están dando las cosas, porque eso permite mucho mejor explicar cuál es el rol que uno está tomando. Si es que uno lo hace desde el lugar de la conciencia y entendiendo y explicando que las movilizaciones tienen un sentido, que son incluso deseables para que los cambios ocurran, yo creo que ellos pueden como tomar esta información y desde su lugar como poder procesarla de buena manera. Más allá que entiendo la complejidad que tiene, porque claro, va a llegar después a clases y van a ver otros niños hablando desde otros puntos de vista. Yo creo que en ese caso el acompañamiento hacia esos niños y el estar constantemente conversando con ellos respecto a cuáles son la posición que uno tiene respecto de las cosas va a facilitar que ellos se hagan una idea propia, porque los niños, y me interesa repetirlo de nuevo, tienen su propia opinión. Oye, qué importante lo que dijiste, porque además es una realidad que no solamente vive él con sus hijos, sino que vive la familia, lo viven los hijos en sus propias comunidades, donde podrían ser, por ejemplo, interpelados respecto del rol del padre. Y qué buena la pregunta, Sandra, porque encuentro que también es una pregunta que no está sobre la mesa respecto de la cantidad de personas que puedan estar cumpliendo ese rol a lo largo de Chile y que tengan una mirada similar o que tengan esas mismas dudas. Entonces, no sé si tú también podrías recomendar, quizás así como nos recomendaste, que en los colegios se no se pretenda retomar la habitualidad de las clases, sino que se generen instancias contenidas y dirigidas de conversación, dirigidas en términos de la contención, ¿no es cierto? No, para que se puedan expresar emociones y pensamientos. La recomendación, por ejemplo, a esta persona que nos llamó y que se pudiera extender a otras, de repente ir a contar también a las mismas comunidades o a los mismos compañeros de curso un poco cómo vivieron ellos esta jornada, también qué es lo que piensan ellos, ¿podría ser? Yo creo que es una responsabilidad, incluso no es una opción, yo creo que uno tiene que hacerlo por el rol que uno tiene en un espacio que está ocupando, de ser parte del entorno en lo que los niños están viviendo. Yo creo que sería interesante, entiendo que las realidades son distintas y que yo me cuesta mucho entender cuál es la realidad que está ocurriendo en Temuco, que es desde el lugar en que esta pregunta nos llega, ¿no? Uh-huh, pero sí. Que me imagino que todo es mucho más circunscrito a la ciudad o al territorio. Si es que las condiciones están dadas para que ese padre o madre que estén en esta misma situación puedan dar su visión y están cómodos con eso y encuentran que es algo necesario, sin duda el diálogo es fundamental para poder ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo en este momento. Begoña, lo mencionaba yo recién, el tema de la cotidianidad que está interrumpida, ¿no? Absolutamente por estos días. Y nosotros, como siempre, hablamos de temas de familia, como siempre tratamos de orientar. Hay muchos papás y mamás que pagan pensión alimenticia, ¿no? Para el bienestar de los niños. Se llama así, pero sabemos que involucra harto más que solo la alimentación. Y que tal vez por estos días a lo mejor han perdido sus fuentes laborales, han tenido problemas ellos para financiarse, que son un emprendedor, por ejemplo, un dueño de un negocio, han tenido problemas en su trabajo, si es que trabajan por horas en algunos lugares o trabajan en horarios, digamos. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué tienen que hacer ellos que no van a poder a lo mejor cumplir con esas responsabilidades en estos días? Mira, yo creo que lo primero es un llamado a la calma, porque efectivamente hay suspensión de jornadas de trabajo, pero también hay que considerar que llevamos un par de días en esta situación y que también buscamos que de alguna manera esto se solucione. Y no todas las personas se van a ver afectadas en su renta a fin de mes. O sea, primero pensemos, como dices tú, que esto es una contingencia que quizás va a tener una parte de las personas que desarrollan su trabajo en forma independiente. Pero tenemos que pensar, yo creo que la primera mirada es tratar de cumplir. Tratar de cumplir porque, como te señalé anteriormente, el tribunal no va a decretar ahora por un estado de excepción que usted pague una suma de dinero menos. Eso involucra procesos judiciales que hoy no vamos a tener. Primera consideración. No vamos, hoy cuando te comenté también hace unos momentos que los tribunales de familia siguen están funcionando, no están haciéndolo de la manera natural ni con las programaciones diarias por un tema obvio. Entonces, desde esa perspectiva, no están las condiciones tampoco para hoy ir a levantar temas, por ejemplo, de pensión de alimentos cuando no tenemos un proceso previo que cumplir. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando uno, por ejemplo, puede pedir una modificación, y es súper válido que esto ocurra. Pensemos en este ejemplo que das tú. Una persona queda sin fuente laboral, ya pasaron 2 meses y producto de toda esta situación ya no tiene el mismo ingreso. Claramente va a poder recurrir a los canales que existen hoy, que son los canales naturales, va a poder pedir una rebaja en esa pensión de alimentos, previa sesión de mediación familiar, pero eso va a ser por un contexto que siempre la ley te da la opción, ¿no es cierto? Que es ante un cambio de circunstancia. Yo ya no gano lo mismo, producto de las situaciones que vivió el país hace 2 meses, yo perdí mi fuente laboral, ya no gano lo mismo, solicito ante este tribunal que se modifique la pensión a esta suma de dinero que es menor. Pero el llamado, como te digo, es a esperar que transcurra el tiempo, porque yo, para tomar esa determinación, es una determinación a largo plazo. Yo entiendo que hay personas afligidas hoy por cumplir, obviamente no es menor, yo lo hablo desde esta vereda, pero para el papá que tiene que esta obligación a fin de mes y se acerca el día 30, ¿no es cierto?, y no ha podido reunir el dinero, yo le recomiendo a ese papá primero, papá o mamá, por supuesto, que hable con el beneficiario, que hable con ese padre o madre que tiene que recibir ese dinero y busque una solución a través de un acuerdo. También se puede dejar constancia en el tribunal, si obviamente yo ya pasé por una sentencia que determina una pensión y puedo ya ir dejando una historia de que no voy a poder cumplir o hacer un compromiso posterior, pero no perder de vista que no se va a considerar hoy para una situación excepcional revisar temas de pensión. Quiero a las personas que nos escuchen dejar eso claro. No es que yo puedo ir y dejar un aviso de que me ocurrió esta situación, así que no cumplo, y con eso ya estoy tranquilo, ¿no es verdad? Si yo estoy obligado a cumplir una suma de dinero, la única forma de que eso se modifique es a través de una resolución judicial. Y eso es previo a un juicio en donde se pueda revisar una rebaja o un aumento de pensión de alimentos. Más allá de lo que se puede discutir en un proceso de cumplimiento de alimentos, ¿no es cierto? Que es cuando ya se generó una deuda, y yo creo que ahí los canales en los tribunales van a estar abiertos para hacer instar a las partes a llegar a un acuerdo, quizás una rebaja si procede, pensando en esta movilidad de los niños, quizás claro. El papá estuvo 15 días en otra casa, entonces quizás podemos llegar a un acuerdo que este mes te deposito la mitad porque finalmente yo sostuve la carga de pagar sus necesidades. Eso yo creo que se va a poder conversar a posteriori en una audiencia. Pero hoy el llamado es a tratar de cumplir, a cumplir en la medida de lo posible, y al otro que tiene que recibir que también entienda. Es el momento también de abrir el entendimiento en que hay situaciones excepcionales y no sacamos nada con ponerlo intransigente, porque a lo imposible nadie está obligado. Otro punto importante y que me gustaría comentarlo a esta hora, a propósito de un link que está llegando y circulando mucho en el WhatsApp nuestro de ADN, nos han mandado muchos auditores y auditoras. Un link que se supone que es de la página de la OEA, ¿ya? Y que da cuenta de que Cuba y Venezuela estarían detrás de estos desórdenes en Chile y demás. Yo les voy a pedir a todas las personas a las que les reenvíen ese link, que no abran ese link, que piensen que es una estafa del banco. No abran ese link, sino que se metan directamente desde el navegador a la página de la OEA. Y se van a dar cuenta que tal comunicación no es cierta, no está en la página oficial de la OEA. Nos pasa, y nosotros aquí cuando hablamos, por ejemplo, de delitos bancarios, y los expertos en ciberseguridad nos han dicho, no sigan no los links, no hagan los clics directamente sobre los links, porque incluso puede llegar uno a tu correo, tú le haces clic, lo abres, es exactamente igual a la página del banco, y tú crees que sí, empiezas a entregar información que al final es un robo de datos. En este caso también sirve para la fake news, no para las noticias falsas, y para ir ayudando a generar este pánico. Seamos responsables con eso, y ese es el punto que quiero poner sobre la mesa, las informaciones falsas. A propósito de esas informaciones falsas y las teorías conspirativas que han acompañado también todos estos días, no lo quiero poner en el contexto de desvirtuar la real emoción, sino que al revés, dejemos de pensar en esos extremos, pero sí concentrémonos en lo que le provoca a las personas revivir traumas de la dictadura. Y quiero llevarte esa pregunta porque les pasó Sandra, al principio del programa, Claudio, que es cómo se aborda esta conversación también y también de qué manera nosotros los que tenemos micrófono, las autoridades, tenemos que tener cuidado del cómo hablamos para efectivamente no revivir esos traumas. ¿Qué palabras tú nos darías a nosotros los que tenemos esa responsabilidad y esa capacidad de llegar a las audiencias? Pero también, ¿qué mensaje les darías a esas familias que hoy están sintiendo ese estrés y esa angustia? Yo creo que primero revivir el trauma tiene que ver en parte con que está ocurriendo un trauma. No, yo, o sea, claro. Ayer disparaban en Plaza de Ñuñoa, llevan la semana entera disparando en poblaciones, disparando en el centro. Hay un helicóptero rondando la noche y eso es muy violento. O sea, que nosotros intentemos pasar por encima de esa información o hacer como que no está ocurriendo, yo creo que es un error, porque finalmente tiene que ver con estar mintiendo, como si no estuviera pasando algo. Me recuerdo un poco, o yo me he visto a mí mismo repitiendo pasajes de La vida es bella, como es muy difícil poder enfrentar esa información porque a uno mismo lo está llevando hacia otro lugar. Hay niños, hay niñas, hay jóvenes que están siendo hoy día violentados en sus casas, en sus territorios, y es muy importante el poder entender de que ellos necesitan contención. Primero, la primera forma en que una persona se vincula con la realidad que está viviendo tiene que ver con lo que siente. Más que con lo que piensa o lo que va a hacer, con lo que uno siente. Si hay un helicóptero pasando por encima de tu casa, sin duda, sin duda en muchos casos, ocurre una sensación de angustia, de miedo, de persecución. Y es muy importante entender que eso también le está pasando a nuestros niños y que tiene que haber por nuestra parte una compañía respecto a eso. Ahora, respecto a la repetición traumática de otros eventos en la historia, yo creo que es muy difícil que la situación que actualmente está ocurriendo se resuelva teniendo las fuerzas de orden en la calle, ¿no? Mientras los militares están en la calle, es muy difícil que uno pueda alcanzar un nivel de estabilidad base que le permita no estar reelaborando el trauma constantemente. Pero ¿cómo lo pudiera manejar una persona? O si uno tiene un familiar que está llegando a niveles de angustia mayores, ¿cómo uno puede manejar la información como para que podamos tratar de contextualizar lo que estamos pasando hoy, pero sin tampoco promover que escenarios que pudieran ser peores? O sea, intentar contener respecto de la realidad, pero de calmar también aquellas pesadillas que nos hacen imaginar que puede haber escenarios peores. Yo creo que el contener tiene que ver con una cosa más desde el cariño, que es desde el texto de lo que uno dice. Si es que cuando una persona llega hacia ti y te dice, mira, ¿sabes qué? Esto que está pasando me da miedo, esto que me está pasando me recuerda cosas que me ocurrieron antes, y tú eres capaz de mirarlo a los ojos, de escucharlo, de no cuestionarlo, de invitarlo a que se pueda sentir, por un lado, muy básico, en empatía, pero también en que uno pueda mostrarse vulnerable como ellos se están sintiendo, independientemente de la persona que sea, es mucho más fácil poder elaborar esa emoción que está ocurriendo. La emoción se vuelve más intensa en tanto se niega lo que se está sintiendo. Entonces, si es que una persona es capaz de poder comenzar a verbalizar respecto a lo que le está pasando en su sentir y en esa explicitación de lo que siente, es capaz de ser contenido, es capaz de ser escuchado, es capaz de sentir que eso es importante para otra persona, seguramente va a ser mucho más fácil vivirlo. Lo que estoy diciendo es que no podemos hacer que no pase, pero si nos está pasando, puede ser una oportunidad para que nos encontremos. No es solo la persona que rememora el trauma, es la persona que está sintiendo miedo, estamos sintiéndolo todo. Y si no somos capaces de poder llegar a ese nivel de dolor que tiene que ver con la reelaboración de un trauma, sí sabemos cómo se siente tener miedo, sí sabemos cómo se siente sufrir, sabemos cómo se siente la angustia, y es de ese lugar es más fácil que nos podamos encontrar con otras personas. Bueno, el reencuentro, la unión es súper importante en estos días. Muchos han dicho que tenemos incluso que aprovechar las oportunidades, como tú decías, Carlos, recién, de conocer a los vecinos, de encontrarnos. Lo hemos dicho también a propósito del súbete en los autos para trasladar a vecinos, a propósito de cuidar el negocio del vecino, de comprar, volver a comprar en el negocio del barrio. Si hay algunas oportunidades que se pueden dar por ahí, y sobre todo en el contexto de conversación y reunión familiar, bienvenidos sean, ¿no? Hay mucho todavía que discutir, no con esto estamos queriendo tapar el sol con un dedo. Por cierto que como ADN seguimos atentos a todas las demandas que se están haciendo, a las investigaciones que se están abriendo incluso por organismos internacionales como Amnistía Internacional a partir de las denuncias graves también que están circulando, a los reportes que dan las autoridades, a ver si es que en algún momento dan respuestas más concretas también y con plazos definidos, a que ojalá los parlamentarios se pongan de acuerdo, porque después del fiasco de hoy día, de verdad que la esperanza que ya no estaba presente se está perdiendo cada vez más, pero principalmente estamos atentos a lo que la ciudadanía quiera compartir con nosotros como testimonio, como mensaje y como reflexión. Te tengo una buena noticia a propósito de acuerdo, y probablemente lo van a tener que abordar aquí, Begoña, porque hoy se aprobó el proyecto Chaudicom. Ah, mira, sí, en el Congreso. Entonces hay que ver cuáles son las instancias, cuáles son los detalles, la letra chica. Yo digo siempre que hay que leer la letra chica. Sí, al menos esa noticia me está llegando desde el Senado y podría ser también algo importante para descomprimir y que de todas maneras ustedes van a abordar, me imagino. Por supuesto, ¿no? Y como decía Sandra, se ha abordado y lo hemos conversado también en otros programas respecto a cómo impacta en el tema emocional y familiar, en las relaciones de familia, el problema del endeudamiento. Hoy en Chile tenemos más de 4,5 millones de chilenos en los registros de DICOM que están morosos, o sea, casi un tercio del país no paga sus deudas en tiempo y forma. Entonces, eso es parte, yo creo que también, de la problemática que estamos viendo día a día en las calles, como comentábamos quizá fuera cuando estábamos escuchando música, que no nos alcanzan las remuneraciones, los sueldos no nos alcanzan. Entonces, hay que ver cómo este circuito de endeudamiento impacta también en las relaciones familiares, en el tiempo que le estamos destinando a nuestros hijos, y también esta discusión de rebajar la jornada laboral. Yo creo que es importante que también nos demos los tiempos y los espacios para estar en familia y no solo pensando en trabajar y cuánto tiempo perdemos en los traslados. Ahora, con lo que está ocurriendo y el tema del metro, siento que también tenemos que caminar a ver esas mejoras, pero desde otra perspectiva. También cómo mejoramos esas relaciones, pero darnos espacios también con los vecinos, entre nosotros, con la familia y también con los padres. Como vi, padres separados que salieron a protestar, habían parcado pancartas, digo, simbólicas, que decía, nos unimos, estamos separados, pero salimos juntos a protestar. Con esas palabras vamos a despedir este ADN Te Escucha del día de hoy, confirmando que hay toque de queda en la región metropolitana desde las 10 de la noche. De todas maneras, ya viene la prueba de ADN con todas las informaciones y actualizaciones de noticias. Así que muchísimas gracias, Begoña Ferías, abogada de Defensa de Familias. También le damos las gracias al psicólogo y director clínico de Ricamis, Claudio Reyes. Un gusto. Gracias a usted, Sandra. Y por cierto, a Lucía López, que es parte de la casa, pero muchas gracias por haber estado en este horario. Muchas gracias por la invitación, gran conversación, súper útil. Que estén muy bien, chao. Chao. ADN. Hola amigos de ADN. Hola chicos de ADN. Hola amigos de ADN. Hola, soy Marcela de Viña del Mar. Hola Radio ADN, soy Carlos del Campo. Rebeca de Quilpué. Soy Marcelo de Puente Alto. Soy Alejandro de Peñaflor. Andrea Benavente de acá de Temuco. Cristóbal de Chillán. Juan Carlos desde Viña. Lucas desde Temuco. Llorana de Rapa Nui. Felicitaciones por toda la cobertura que han hecho ahí de este estallido social. Fuerza a la gente humilde, fuerza a la gente que cada día lucha para ganarse el pan. Quisiera mandar un saludo a todas y todos los valientes que seguimos aquí. Igual apoyo las manifestaciones, no la violencia ni desmanes. Que la educación, el perdonazo llegue a todos los deudores del CAE. Es demasiada la furia contenida por los abusos durante todo este último tiempo. ADN. Hablamos con la verdad. ¿Usted sabe que la más mínima filtración de agua o gas puede repercutir gravemente en su oficina, vivienda y en la de sus vecinos? Esto ya tiene solución. Fugas.cl. Somos expertos en reparación y localización de fugas de agua y gas, con la tecnología más avanzada del mundo para detectar todas las filtraciones. Dele a su vivienda u oficina el trato y cuidado que se merece, y a un muy bajo costo. Hoy tome la mejor decisión. Fugas.cl. Llámenos al 600-831-0021 o visite nuestra web fugas.cl. Familia, salió el sol, así que nos vamos a Bahía Inglesa. ¿Y si vamos a una playa más cerca, mejor? Bahía Inglesa está a más de 850 kilómetros. Amor, en nuestro CLC Diesel con solo un estanque llegamos de Santiago a Copiapó. Así que, armar las maletas. Con Citroën CLC y su rendimiento, espacio y confort único, buscarás excusas para recorrer más junto a él. Llévalo hoy y comienza a pagar el 2020. Conoce más en Citroën.cl. Citroën. Cálculo de consumo realizado en base a 806 kilómetros. Santiago Copiapó y capacidad de estanque de 50 litros. Rendimiento CLC diésel de 26,4 kilómetros por litro. Más información en www.consumovehicular.cl. Oye Felipe, ¿tú sabes quién lidera los procesos contables y de remuneraciones en Chile? Mira, más de 96.000 empresas confían sus procesos contables y de remuneraciones en Transtecnia. Ah, qué bueno. Sin duda ellos son los más grandes en Chile. Okay. Además contempla tecnología de integración digital en sus procesos y lo mejor de todo, puedes contratar sus servicios desde 8.250 pesos mensuales por empresa. Las pymes confían en Transtecnia, líder y pionero en software contable y de remuneraciones con tecnología de integración digital para la gestión eficiente de su empresa. Transtecnia.cl. A partir de este momento en ADN, Karen Yanine te dice, corre por tu vida. Y yo que tú, le haría caso porque ella sabe. Una presentación de Slim Bar, alimentos diseñados para sus necesidades nutricionales. Saltarse una comida y el ayuno intermitente, son dos cosas muy diferentes. Te saltas muchas veces una comida porque te atrapa el trabajo o por falta de tiempo. En cambio, en ayuno intermitente es voluntario. En todo caso, los expertos aclaran que dejar de comer tiene consecuencias negativas para el cuerpo. Al no consumir los alimentos necesarios, el cuerpo se sentirá cansado, llegando incluso a sentirse mareado, poca energía e incluso sentir que podría desmayarte. Al saltarnos una comida, lo más probable es que la próxima ingesta alimenticia tenderemos a comer en exceso, de ahí que se recomiende dividir las comidas durante el día. Tampoco estarás de buen humor. Si te saltas tu comida, tampoco te va a ayudar a bajar de peso. En pocas palabras, saltarte las comidas será, te guste o no, malo para tu salud, a corto o largo plazo. Aliméntate de forma sana, respeta los horarios, ten una planificación estratégica. Si vas a tener poco tiempo, ten a mano barras proteicas, batidos, frutos secos y otros, porque lo que no te puedes saltar es correr por tu vida. Corre por tu vida en ADN, junto a Karin Yanine, sábado y domingo a las 9 de la mañana. Una presentación de Slim Bar, alimentos diseñados para tus necesidades nutricionales. Si estuviéramos en una carrera hípica, el competidor es pasión. Ya hubiese ganado la triple corona. En la Copa Davis tendríamos la ensaladera de plata. En el básquetbol, el anillo de oro. Y en el fútbol, la orejona sería nuestra. Como somos un diario deportivo, solo podemos ser el sitio de deportes más visitado de Chile. Por tercer año consecutivo, AS.com festeja junto a ustedes el tricampeonato como el sitio deportivo número uno del país. AS.com es pasión. ¿A dónde vamos a parar? Este viernes 29 de noviembre no te puedes perder el show de un grande de la música latina. Vuelve a Chile Marco Antonio Solís. El ídolo azteca vuelve presentando su gira El Más Querido. Viernes 29 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta en sistema.ticket y tiendas ITES. Por éxito de ventas, nueva fecha, sábado 30 de noviembre, 21 horas, Movistar Arena. Marco Antonio Solís en concierto. No te lo puedes perder. Colaboran Mega y Loom. Patrocina Embajada de México y AGPEC. Produce Swing. ADN 91.7. Noticias, ahora y a toda hora. Inmobiliaria Marta Vid, imagina tu casa. Presenta la prueba de ADN. Porque no existe otro examen más riguroso para descubrir la identidad de la noticia. Carla Zunino, Gerson del Río y Cristóbal Velorio inician la prueba de ADN. Noticias con nombre y apellido en la 91.7. ADN, actualidad, deportes y noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a la prueba de ADN. Estamos partiendo media hora antes. Seguimos muy alerta a todo lo que está ocurriendo en las calles, no solo aquí en Santiago, también en el resto de nuestro país. Ha habido varias manifestaciones, también en regiones, y hoy día una sesión muy tensa, Gerson, que se vivió en el Congreso, con enfrentamientos ahí entre algunos parlamentarios que terminaron encendiendo los ánimos y terminaron haciendo que se pudiera avanzar poco en materia legislativa. Todo esto en el día donde conocimos las reacciones a esta batería de medidas presentadas anoche bien tarde por el presidente Sebastián Piñera, que ya lo vamos a analizar. Uno podría decir, se han quedado cortas viendo la reacción que ha habido en las calles y también de algunos parlamentarios. Sí, son algunos de los focos de los que nos vamos a ocupar en esta edición extraordinaria nuevamente de la prueba de ADN. Aún no hay información respecto del toque de queda. Estamos esperando que haya un pronunciamiento sobre las horas que van a... Está reunido ahora el ministro de Defensa, Alberto Espina, con el general Iturriaga. Exactamente. Y que no ha tenido vocería en este día, el general Iturriaga. No, un día que ha sido complicado en relación a las denuncias de excesos y de muertes que involucran a personal del ejército y carabineros. Sí. Ya van 18 muertes, 5 atribuidas a la acción militar o de fuerzas de la policía uniformada. Vamos a estar, por supuesto, centrados en eso y en otras cosas más. Y también, tú decías, vamos a estar pendientes de lo que pasa en las calles y pendientes de lo que pasa en nuestras cabezas y en nuestro espíritu, ¿eh? Porque hay ya demasiadas cosas que se están acumulando. Hoy día, por ejemplo, volvieron los niños a clase en muchos colegios, muchas escuelas, y esto ya es parte, evidentemente, de la conversación, de los sentimientos. ¿Qué está pasando, digamos? ¿Qué conclusiones estamos sacando? ¿Cómo estamos proyectándonos como sociedad? Es sin duda un componente esencial. Fíjate que hay algunos autores que señalan que en cómo se ha relatado la historia siempre ha quedado de lado algo que es fundamental, que son las emociones. Y cómo estas son fundamentales a la hora de las cosas que han pasado en nuestra historia. Sí, a mí me tiene preocupada que hay un desgaste, siento yo, no del movimiento, ¿eh? Estoy diciendo del estado de ánimo, hay un cansancio también. Me preocupa en el escenario de las denuncias por violaciones a derechos humanos y por excesos policiales o de los militares, que se continúe con este estado de excepción, pensando también en que detrás de cada uno de esos uniformados hay una persona que también se agota. Un hombre, una mujer que está alerta durante todo el día, que están parados durante mucho tiempo, y eso va, Gerson, yo creo, enajenándonos un poquitito a todos. O sea, yo me imagino que muchos que nos escuchan se habrán sentido un poquitito más irritables, se habrán sentido cansados, habrán sentido que no logran desconectarse mucho de lo que está pasando, y todo eso tiene un costo emocional, y tú tienes razón, pero ese costo puede ser mucho mayor cuando tú tienes a personas que están con armas y resguardando nuestra seguridad. Sí, de todas maneras, son cosas que están evidentemente entrelazadas, mezcladas, acá hay una trama social. Y para complementar lo que estaba tratando de lucubrar o de elaborar, quisiera recomendar un libro, El extraño orden de las cosas, la vida, los sentimientos y la creación de la cultura, Antonio Damasio, que tiene que ver precisamente con este fenómeno. La construcción de la felicidad también está Ricardo Caponi, un libro que acaba de salir, La felicidad sólida, que un poco es recomendable de repente tener a mano, echar a mano para tener algunas herramientas de gente que ha estudiado el tema a todo nivel, biológico, psiquiátrico, neurológico y social. Esto es un fenómeno que está en pleno desarrollo. Tú lo decías, una de estas patas tiene que ver con la convocatoria de las fuerzas, organizaciones sociales a esta huelga general para el día de hoy, que se entremezcla con las otras manifestaciones de todos los días, pero que evidentemente dio una muestra de fortaleza. La cantidad de gente que se juntó en la Alameda hacía rememorar las manifestaciones de antaño, en los 80, el Parque O'Higgins, por ejemplo, o en los 60, esos baños de masa que se daban líderes políticos de la época, que hoy día no están. O sea, hoy día era una manifestación, un cúmulo de masa, pero sin alguien a la cabeza. Eso es muy interesante y digno de analizar, parte de lo que vamos a conversar. Y hemos conversado también desde que estamos analizando este proceso. Son las 17 horas con 37 minutos. Esto es La prueba de ADN. ADN. Hablamos con la verdad. En Plaza Italia. Bien, vamos de inmediato a las calles. Partimos aquí en la capital, en el epicentro, en Plaza Italia. Gabriel Alegría, estamos contigo. Buenas tardes, muchachos. Claramente aquí se está viviendo una situación bastante extrema. El actuar de carabineros se está volviendo cada vez más violento acá contra los manifestantes. Es verdad, han habido barricadas y enfrentamientos directos con piedrazos por parte de encapuchados, pero efectivamente también aquí hay mayoritariamente personas que están manifestándose en paz, manifestándose con cánticos, con banderas, con distintas maneras pacíficas de poder manifestarse el día de hoy, pero lamentablemente también carabineros está actuando de manera bastante violenta. Están disparando directamente a los cuerpos las lacrimógenas, lo que ya lleva, por lo que puedo calcular, más de una veintena de heridos, porque estamos resguardados a un costado de la Cruz Roja chilena para poder también despachar de manera tranquila y evitar algún problema mayor por parte de nosotros. Es una situación que se está viviendo hace bastante rato. Esta es una marcha que comenzó, recordemos, a partir del llamado de la CUT también y de otras organizaciones sociales que se desplazaron por la Alameda y que llegaron hasta acá, hasta Plaza Italia, al mediodía, y que se han mantenido aquí sin problemas hasta eso de las 5 de la tarde, cuando comenzaron los mayores disturbios entre encapuchados y carabineros en la avenida Vicuña Maquena. Hasta el minuto, les repito, entonces hay más de una veintena de heridos, algunos de gravedad, en que incluso han tenido problemas oculares. Hemos visto imágenes dramáticas aquí en Plaza Italia, muchachos. En Las Condes. Vamos a ir luego tomando el pulso más directo a los puntos donde estamos desplegados. Vamos ahora con Axel Troncoso. Sí, Escuela Militar también se ha convertido en otro punto de protestas durante todos estos días. Ahora son cerca de 1,000 personas las que se encuentran en este sector manifestándose, saltando una manifestación pacífica que se desarrolla a esta hora. Eso sí, a diferencia de los otros días, ya están ocupando Avenida Los Militares. En las ocasiones anteriores solo habían estado en Avenida Apoquindo. En esta oportunidad lograron avanzar un poco más y esta fila de resguardo lo hacen esta oportunidad personal, territorial, de fuerzas especiales de carabineros y no militares. Entonces sí, también vemos que está prestando apoyo personal de la policía de investigaciones, ya también durante esta jornada, y podemos decir unos 3 metros más atrás se logra ver a los primeros soldados, a los primeros militares. Eso sí, también el resguardo es mayor ya al interior de la escuela militar. Sigue esta manifestación pacífica a esta hora, también están pendientes las personas acá de lo que va a ocurrir con el toque de queda. Es lo que ha señalado, lo que hemos podido conocer también con algunas personas acá en la comuna de Las Condes. Gracias, Axel Troncoso. Seguimos más adelante contigo. En el ejército. Sí, Paulina García está en otro punto de la capital con información de este minuto. Paulina. Sí, estamos esperando que se diga si es que va a haber toque de queda y a qué hora se ha reunido el ministro de Defensa con el jefe de la Defensa Nacional, por lo menos quien tiene la competencia sobre la región metropolitana, el general Iturriaga. Bien. Son, sí, las 5 de la tarde con 40 minutos. Estamos con Paulina García. Paulina. Sí, estamos en la guarnición justamente ubicada acá en Centeno 102. Ya se rumorea que habría toque de queda para la región metropolitana entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Una información que, por supuesto, no ha sido ratificada por el ejército. Sin embargo, ya distintos medios comentan esa información. Nosotros estamos muy atentos a lo que vaya a ocurrir con respecto a un toque de queda. Sobre todo también pensando que hoy día, por ejemplo, Metro de Santiago sostuvo que va a abrir sus puertas hasta las 20 horas. Sin embargo, esto podría modificarse en el caso que se decrete toque de queda para la región metropolitana durante esta jornada. También llegó hace algunos minutos atrás el ministro de Defensa, Alberto Espina, a reunirse con el general Iturriaga. Hace más de 30 horas que el general Iturriaga no se dirige a la prensa, en una actitud bastante hermética, con una información concentrada básicamente a puertas cerradas entre el Palacio de la Moneda y Centeno 102. Están pasando varias situaciones. Por ejemplo, no se entiende por qué los efectivos militares están autorizando a civiles a saquear varios de los supermercados de todo el país. Y también vamos a consultar respecto a las denuncias que han llegado por el uso excesivo de la fuerza. Estamos pendientes entonces que termine esta reunión totalmente hermética entre el ministro de Defensa y el general Iturriaga, que se desarrolla a esta hora en Centeno 102. Carla Gerson Cristóbal. Bien, Paulina, muchas gracias. Nos quedamos pendientes de la confirmación oficial, aunque estaría entonces casi confirmado que sería este toque de queda más corto y más tarde, de 10 a 4 de la mañana. Cualquier cosa, estamos volviendo al contacto. Gracias. Buenas tardes. ADN. Hablamos con la verdad. Bien, saludamos a Cristóbal Belolio, que se incorpora a esta transmisión, y también análisis y comentarios. Cristóbal, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bien, pues suena fuerte, en definitiva, el cambio de gabinete, que tú esbozabas ayer. Ya hoy día escuchábamos a analistas cercanos al gobierno, Gonzalo sí. Miller, que decía, el gobierno cambió la música, cambió la partitura, por lo tanto es muy comprensible que cambien los músicos. Tiene sentido, ¿eh? No sé cuánto habrá cambiado la partitura. Hoy día ha sido un día de muchas reacciones. Muchas de las reacciones yo creo están un poco predeterminadas, pero pareciera que por lo menos la calle, si es que se le pudiera como simbolizar en una sola entidad. Si se pudiera tomar como algo homogéneo. Claro, ¿eh? No está muy conforme ni considera que sean suficientes. Hoy día me parece que la conversación no ha estado tan puesta en las medidas del presidente Sebastián Piñera, ha estado más puesta en trascendidos respecto a eventuales abusos en materia de derechos humanos. Ha estado también puesta en una radiografía de lo que se está transformando este movimiento, ¿eh? Me tocó recién estar viendo un grupo de deportistas de... ¿cómo se llama? Unos deportistas que representan a Chile y que lo pagan con su propio bolsillo. O sea, ya se están sumando al petitorio demandas que originalmente no tenían tanto que ver ni siquiera con el alza en el costo de la vida, sino con cuestiones que tienen que ver con otras... con otros dolores, con otras necesidades, con otras demandas, y que hacen más difícil todavía decodificar qué es a lo que el gobierno tiene que darle respuesta. Vi algunos videos también que me dejaron un poco más esperanzado ahora, para ponerle una nota no sé si más festiva, pero más esperanzadora. Hay un video muy bueno, si lo han visto, donde están los militares jugando tirando la pelota para que no caiga. Cantan que no caiga, están los militares, los soldados, jugando de igual con los manifestantes en una plaza que no es Santiago, si alguien tiene la información. Sí, yo creo que eso es Viña del Mar. ¿Es Viña? Claro, son los infantes de Marina con la gente de Viña, con su gente de... Exacto. Viña del Mar. Ahí, claro, yo no sé, yo lo interpreto de otra manera, pero bueno, porque ahí... ¿Cómo tú? Porque en el fondo, claro, efectivamente es muy contrastante con otras imágenes que vemos en otro, ahí no hay seguridad. No. Hay comunión. Es claro. Después no sé si viviste otra, no sé si fue en Plaza Italia, donde estaban los barristas de la U y del Colo cantando, sí, juntos. Chile despertó, sí. O sea, estamos hablando de tipos que si se encuentran, los tenores no podrán corregir, pero son tipos que si se encuentran en el clásico la próxima semana, van a creer que por pertenecer a otro equipo, el otro merece prácticamente no estar vivo. Y aquí los tenías a todos cantando juntos Chile despertó. Mezclado a la heterogeneidad económica, social que está teniendo este movimiento. Y al mismo tiempo, otra cuestión que me parece súper interesante. ¿Son parte del movimiento o no los que en este minuto están quemando un líder? Porque son parte de la protesta. Pero decir que no son parte del movimiento es como decirle al barrista que es violentista. Por ejemplo, imagínate el líder de la barra Colo Colo y un barrista que es violentista. Y la típica es como decir, no, es que él no es un verdadero colocolino. Él es otra cosa. Pero está ahí, metido en la barra, pero es otra cosa. Pero está pasando también eso. Que eso lo empezamos a usar ayer. Que sí, en el fondo el movimiento se había empezado a diferenciar caras. Con manifestaciones que tenían que ver con localización del movimiento, sí, de las manifestaciones. Apoquindo, Plaza Ñuñoa. Otro con el tipo de actividades que se desarrollaban, que eran más carnavalescas, sí, circenses, sí, y familiares, sí, y lo otro con la masividad. Y fíjate que eso ha ido coincidiendo con la desaparición de lo que decíamos y que criticábamos tanto, la presencia de militares en zonas donde sobraban y que sí, lo único que podían provocar eran problemas, y de hecho así fue, y dejando de lado sectores donde sí, los alcaldes y de oposiciones lo están exigiendo. Sí. De gobierno y oposición, ¿ah? Presencia militar donde hay saqueos, donde hay delincuencia. Entonces, la ciudadanía como una reacción a que no estamos en el cuadro de que esto es delincuencia. Sí. ¿Ah? No, eso ya saqueo, pasó. Claro, ese pasó. Pero realzando esa nota, o sea, separando las aguas. Y a propósito, otra cosa que hablábamos ayer, Gerson y Carla, escuché una manifestante que me pareció también muy simbólica lo que está pasando. Creo que era en Plaza de Ñuñoa. Y ella decía... sí, estamos aquí porque no nos podíamos restar, y ese no nos podíamos restar me sonó tan Teletón. ¿Han escuchado cuando de repente en la Teletón se sube el representante de una empresa y dice, bueno, por noveno año consecutivo, no sé, tal empresa no se podía restar? Es como una manera de decir, esta es nuestra fiesta, de alguna manera. Y si nosotros no estamos acá, de alguna manera dejamos de participar en el hito histórico al cual nuestra generación está llamada a ser protagonista. Es la generación que me dio, esta niña que te digo, Carla, de haber tenido entre 20 y 25 años, no más. Y como que siento que la generación de sus hermanos grandes tuvo el 2011. Y ellos eran muy chicos para esa generación. Porque estos, a diferencia de lo que a veces he escuchado, no son millennials, son centennials. No digo los mayores, porque acá hay de todo, hay familias, como bien dice Gerson. Pero en general, el promedio, por lo que he sabido, está entre los 20 y los 28 años. Es decir, hay una generación que quizás era muy chica todavía para el 2011 y que hoy día siente que esta también es su fiesta. Una sensación generacional de participar en un hito histórico que probablemente no te vas a acordar después, le vas a contar a tus nietos, yo estuve ahí. Y esa idea de Chile despertó, le da, por supuesto, una épica... especial. Y lo otro que me gustaría conversar con ustedes, a ver qué les parece, es lo que ocurrió también en la cámara. Porque sí, también espérame, antes de que te metas a ese análisis, dale, solo déjame confirmar que ya está el comunicado oficial con el toque de queda para la región metropolitana para esta noche, a partir de las 10 hasta las 4 de la mañana. Se confirma entonces esa información que teníamos de manera preliminar. Esto es un comunicado que manda el jefe de la Defensa Nacional. Mira, eso es súper importante. Se acortó. Esto es mejor, ¿no? Sí, se ha cortado. Ayer fue a las 5, ahora a las 4. Y esto permite varias cosas. ¿A las 8? No, también fue a las 10. A las 8. O sea, pasamos de 8 a 5 a día 4. Claro, exactamente. Eso significa que el gobierno evalúa que la situación de seguridad no está tan espinuda, me imagino, ¿no? Esa es la lectura, claro, por supuesto. Y fíjate que eso ha favorecido varias cosas, porque primero el traslado en la mañana. O sea, lo dijimos, o sea, sí, el toque de queda sale a las 6, la gente sale a las 5. Y lo otro es que esto permite que algunos servicios, como la limpieza de las calles, la limpieza incluso de las barricadas, cuando había barricadas en Plaza Italia y en otros sectores, no se alcanzaba a hacer. Entonces llegaban los buses y los autos, se encontraban con que todavía estaba humeando la calle, todavía rescoldo de las barricadas. Y en cambio ahora se permite que este tipo de servicios se realice más temprano y se dé una señal un poquito más de más normalidad. Carla, ¿tú me puedes hacer una contextualización de lo que ocurrió hoy día en Valparaíso? lo que se votaba era la dieta del Congreso. ¿Sí? Tenían que votar varias cosas hoy día. Algunas las han votado. Por ejemplo, estaba revisando recién que se votó el número, la reducción del número de parlamentarios. Yo, mira, te voy a proponer que vayamos a La Moneda primero. Manuel Palomino nos está esperando. Y de vuelta hablamos de todo lo que pasó hoy día en el Congreso, porque hubo muchísima tensión, hubo algunos gestos que hicieron que se encendieran mucho los ánimos. Y no sé hasta qué punto se respondió a lo que dijo ayer el presidente Sebastián Piñera. Es algo que tenemos que analizar. Vamos a La Moneda. ADN. Hable en La Moneda. Y lo hacemos con Manuel Palomino. Manuel. Sí, les contaba que escuchando distintas voces ha estado el presidente Sebastián Piñera en esta jornada, donde muy temprano, bueno, pasado quizás las 11 de la mañana, comenzaban a llegar distintas figuras públicas relacionadas al mundo intelectual. El presidente Sebastián Piñera recibió en una reunión conjunta a José Antonio Viragallo, ex ministro, también al rector y columnista Carlos Peña, estuvo también con Arturo Fontaine Talavera, estuvo también con Ricardo Caponi. Una reunión de intelectuales, analistas, columnistas de la situación política, conversó con ellos por más de una hora, y luego de eso, una reunión, como ustedes mencionaban, con el foco puesto en los derechos humanos y la violación a estos que hemos conocido en los últimos días, con los últimos balances que ha entregado tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como incluso también la propia Subsecretaría de del Interior, con Rodrigo Villa muy temprano también entregando una vocería. Pasada las 4 de la tarde, citó a todos los subsecretarios y subsecretarias del gobierno. Todo esto insistió de el reporteo que estamos haciendo en el propio patio. No hay información oficial de parte finalmente de cómo se están gestando estas reuniones, los objetivos, los focos. Y para las 7 de la tarde, 19 horas, se espera que lleguen los presidentes de partido de Chile Vamos. Ese es un poco el panorama hoy acá en La Moneda. No hemos visto al presidente de la República y según lo que también hemos podido reportear hoy, no tiene considerado realizar ningún tipo de declaración pública, como lo hemos visto casi en los últimos días. Hoy no hablaría el presidente Sebastián Piñera, que insistimos, ha estado hoy en el foco desde La Moneda, dicen, escuchando distintas voces. En la mañana intelectuales, estuvo con el Instituto de Derechos Humanos, a las 4 los subsecretarios, y para las 7 entonces espera que lleguen los partidos de Chile Vamos. Bien, Manuel, nos vamos a quedar pendientes. Hay expectativas de que pudiera haber cambio de gabinete. Por lo que tú nos dices, eso no pasaría hoy, si es que no está planificado. Vamos a que hable el presidente, me refiero. Vamos a ver si es que eso se mantiene. Ya desde algunos sectores están levantando la idea de una acusación constitucional contra el ministro Andrés Chadwick. Por lo menos leo a parlamentarios del Frente Amplio que lo están impulsando, pero el Partido Comunista está impulsando una medida de este tipo, pero contra el presidente Piñera, o sea, no contra su ministro del Interior, lo que es bastante más profundo, digamos. A lo que quería llegar es que yo veo... cuenta, Carla, que con el presidente de la República yo creo que los votos no los vas a tener, y palchado y los conseguía al tiro. Yo creo, por eso, pero hay toda una presión para que haya un cambio de gabinete, y creo que el candidato número uno en la fila a abandonarlo es el ministro Chadwick. Así que, Manu, tú nos vas contando cualquier cosa. Ya, volvemos contigo en cualquier momento. Y yo hablaría un poquitito de eso. Para partir. Y después vamos al Congreso, vamos de poder en poder. Hoy día el ministro Chadwick estuvo en el Congreso. Estuvo dando una especie de informe. Se refirió a la violencia policial que ha habido. Y esto fue muy, muy tenso porque hubo protestas en su contra. Un grupo de asesores de parlamentarios levantaron unos carteles y después fue también el turno de algunos parlamentarios que pusieron ahí algunos carteles con el rostro de algunas víctimas de represión policial o de muertos en el contexto de estas manifestaciones. Y esto caldeó y encendió los ánimos a un nivel, yo diría, no me gusta la palabra, pero vergonzoso, preocupante, porque la verdad es que no es la manera de discutir, a mi juicio. Y eso yo creo que está convirtiendo a Andrés Chadwick, si bien lo estamos diciendo ahora, hace mucho tiempo, yo creo, en un escollo, en un problema para que el gobierno converse con la oposición. Yo no sé si el presidente Piñera ha llegado ya a esa convicción, creo que él ha sido tozudo en esta materia. Creo que es evidente que ya hay una animadversión hacia Andrés Chadwick que no se hace sostenible en un momento como este. Y ya están, en el fondo, demasiadas señales sobre la mesa para que Andrés Chadwick dé un paso al costado. No sé si eso va a ocurrir. pero creo que se hace bien insostenible. Si es que el presidente quiere cambiar el tono y los ánimos. Hay gente que dice que el presidente no lo quiere hacer bajo presión, en un estado como de debilidad. La clásica historia que también decían de Bachelet, ¿se acuerdan? La presidenta no responde a presiones, entonces cuando justo lo está presionando, no lo cambiaba y dejaba pasar el tiempo. Hay gente que dice que Valente se salvó en un momento justamente porque parecía que la presidenta Bachelet lo había criticado y el presidente por eso no lo habría sacado. Esto nunca sabe uno si es verdad o no, pero el presidente pareciera que no quería aparecer más débil de lo que ya está. Y la otra opción también, Carla, es que tanto el presidente como el ministro de Interior, Andrés Chadwick, compartan casi al unísono, con la misma convicción, la teoría esta de los grupos coordinados que querían desestabilizar al país, esta idea del enemigo externo un poco. Y de tal manera están ambos coordinados, convencidos y alineados en esta estrategia, que el presidente sentía que sacar a Chadwick era básicamente descuidar el país, porque era el que más entendía lo que estaba pasando en ese frente. Han pasado los días y no han aparecido muchas pruebas de estos grupos organizados. Un amigo mío me lo decía, yo ni siquiera lo había pensado. No hay absolutamente ningún video, ningún registro de alguien prendiendo fuego. Siempre las cosas aparecen ya incendiadas. Pero pareciera que hay una labor de inteligencia. Yo aquí no estoy haciendo teorías conspiranoidas, no estoy diciendo que sea el propio gobierno el que incendie, ni mucho menos, no se me ocurriría. A esta altura no pongo las manos al fuego por nadie, pero no es lo que estoy diciendo. El punto es que el gobierno no ha mostrado pruebas para sustentar esa tesis, la del enemigo interno, y mientras más pasa el tiempo y las Fuerzas Armadas y de Orden y Carabineros principalmente más se ven involucrados en problemas en materia de derechos humanos, más insostenible se hace la permanencia de Andrés Chadwick. Él dice que no tiene ninguna responsabilidad política de lo que ha pasado. No, y él dice hoy día que no ha pensado en renunciar. Y eso me parece muy raro, porque si uno le desea bien al gobierno y al presidente, yo creo que lo que uno hace mirando fríamente el escenario es darse cuenta cuando uno es, como dijiste tú, un escollo, un obstáculo para que las cosas marchen mejor. No creo que hayan habido pocas veces en la política en la cual un ministro se le acerca al presidente y le dice: presidente, yo estoy sobrando, o sea, soy más parte del problema que de la solución. Yo creo que este es el caso. No le veo mucha más salida. Y la otra gran pregunta es si es que también van a salir los ministros que de alguna manera contribuyeron a que gatillara esto con frases desafortunadas. Estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Economía, estoy pensando también en la vocería, que yo creo que requiere un nuevo rostro, un poquito menos beligerante para esta próxima fase. Estoy pensando también en quizás áreas sectoriales. Hay toda una discusión sobre si Gloria Hut supo lo que estaba pasando o no. Hay una teoría que dice que ella debería pagar, igual que Susana Jiménez, la ministra de Energía, porque no vio venir lo de los medidores y que no advirtió el peso político que iba a tener, porque no se inmutó frente al alza, no calculó el problema político que sería. Y otros que dicen que no. La tercera hizo todo un recuento de lo que había pasado en los días del fin de semana. Y hay algunos que dicen que Gloria Hut sí dijo. Sí le dijo al ministro de Hacienda: oiga, ¿sabe qué? No tiene unas luquitas que me dé para poder poner un colchón aquí, porque esto va a pasar. No en el sentido de lo que pasó finalmente, nadie se esperaba eso, pero parece que sí advirtió y que no la pescaron. Y en ese caso la gente de Bópoli dice: bueno, ¿por qué vamos a pagar nosotros si es que en el fondo la culpa no fue nuestra? Con una ministra, digo. Fíjate que hoy día me llamaron además Carla y Gerson de CNN desde Atlanta, en Estados Unidos, y me preguntaron por tres personas: Piñera, Chadwick y Carla Rubilar, que parece que está rondando afuera de que ha sido como la cara amable de esto. Yo no sabía que había llegado tan lejos eso, pero hay mucha gente interesada en eso, y me han llegado también WhatsApp, comentarios de cómo Carla Rubilar se ha empoderado en esta situación. No sé si empoderado en la práctica, pero testeado, por lo menos ha testeado, sí. Se la ha puesto como coayudante en alguna vocería y se la ha dejado jugar algunos minutos. Y por lo menos la evaluación es precisamente eso, el lado empático es lo que la favorece y es lo que le falta a este gobierno en muchos aspectos. Incluso en el anuncio de medidas de ayer del presidente, que estuvimos repasando y releyendo, una de las cosas que se echaba de menos, una de las cosas que se echaba de menos, porque en realidad hay gente que echa de menos mucho más sustento, pero era precisamente la manera de comunicar. En el titular, en la bajada y en una cosa mucho más empática, más allá de los números. Ah, oye, ¿saben qué? Acá hay un poco de plata, algo más emotivo, más emocional, y en eso le va bien acá en la Rubilar. Eso es lo que se ha leído, evidentemente, cuando ella al lado de la vocera, al lado, dice, acá estamos nosotros, por eso andamos de parca y con bototo, como decimos, nosotros salimos de la oficina y estamos en la calle. Entonces, sí, esa cosa más emotiva que conecta mejor. Por supuesto, o sea, trabaja la empatía. Trabaja la empatía y otra cosa es que conecte, porque mucha gente trata de adquirir atributos que no son propios, el mismo presidente Piñera, y no la resulta. En cambio, ella sí parece que conecta con la gente, por lo menos eso se ha testeado, insisto, la han dejado jugar algunos minutos de este partido y podría ser titular. Sí, yo creo ahora, que hace falta más Gonzalo, si Gonzalo Miller dice, el gobierno trató de cambiar la música, cambió la partitura, lo más probable es que cambien los músicos, ya significa que la cosa está bien avanzada y no está hablando en singular, está hablando en plural. Puede que haya algunas dudas en algunas carteras, pero se sabe que es más de una, anterior, en la vocería, por lo que estamos diciendo, porque en el fondo la ministra Pérez, Cecilia Pérez, también tiene un tono duro. Es una consigliere de guerra. Tiene un historial de dureza, de confrontación. Pese a que en el trato de cámara y de micrófono es súper cercana. Sí. Uno puede conversar con ella, es súper cercana, pero cuando se prenden las cámaras, al contrario de don Francisco, como que ¡pah! Aparece un personaje que no es muy, muy empático. Mm. Y eso es lo que se estaría evaluando o echando de menos o necesitando en esta etapa. Eso por un lado, ¿no? Absolutamente. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. A esta discusión le falta amabilidad. Yo creo que lo que hizo ayer el presidente Piñera, mirado desde su propia óptica, es un esfuerzo. Que se queda corto para la óptica de afuera, desde el movimiento, desde las expectativas, que yo no sé hasta dónde llegan las expectativas, porque ayer lo decíamos, es súper difícil saber qué es parte del petitorio y qué no es parte del petitorio. Estaba revisando, por ejemplo, hay diputados de derecha a esta hora que están poniendo claramente la votación sobre la reducción del número de parlamentarios y acusando al Frente Amplio de haber votado en contra de esta medida. Entonces yo me pregunto, ¿es demanda del movimiento reducir el número de parlamentarios o no? ¿Quién votó en contra? Los parlamentarios de Frente Amplio. Es la acusación que están haciendo ahora los parlamentarios de derecha. Entonces, los de derecha dicen, ojo, por ejemplo, estaba viendo a Diego Chalpern, que dice, yo voté a favor de la rebaja de la dieta parlamentaria, que es una idea del Frente Amplio. Sí. Pero los de derecha han dicho, bueno, pero también reduzcamos el número de parlamentarios. Y ayer el presidente dice que va a reducir el número de parlamentarios y que va a ponerle límite a la reelección. ¿Qué fue lo que propuso en el último discurso? En la cuenta pública. En la cuenta pública. Entonces ahora parlamentarios de derecha dicen el Frente Amplio haciendo gárgaras con la rebaja de la dieta parlamentaria, pero se resisten a bajar el número de parlamentarios. Mi pregunta es, ¿rebajar el número de parlamentarios está dentro del petitorio o dentro de lo que esperaría la gente? ¿Quién me contesta esa pregunta? Qué buena pregunta. Primero, porque es incontestable, porque no hay un petitorio. No lo sabemos. Y segundo, porque parece más una aspiración del presidente Piñera y ciertos grupos de derecha que hace rato, como José Antonio Kast, vienen pidiendo bajar el número de parlamentarios más que necesariamente de la calle. No digo que no sea también de la calle, pero parece más identificada con otro sector. Carla Cristóbal, audiencia, recordemos que estamos participando todos en esto, pueden mandando sus mensajes, sus comentarios a través de WhatsApp y Twitter. Son las 6:03, hagamos nuestros titulares para volver un poco a la normalidad. Bien, pues les contamos, 18 muertos, 5 de ellos a manos de agentes del Estado, es el último balance desde iniciadas las manifestaciones, los detenidos suman 2.138 personas. En prisión preventiva quedó militar que mató a joven manifestante en Curicó tras disparar desde un camión en movimiento. En Maipú se investiga a funcionario de Carabineros que provocó la muerte de un manifestante tras brutal golpiza en el Biobío. Fue ampliada la detención para sujeto que atropelló a 16 personas en San Pedro de la Paz. El Ministerio Público descartó torturas al interior de la estación Baquedano tras denuncia dada a conocer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En tanto, aumentan las denuncias por fuerza desmedida de militares y carabineros en manifestaciones. Tensión en el Congreso, lo decíamos, ministro Chadwick dio explicaciones en medio de la crisis y sesión debió ser suspendida. El encargado de la Seguridad Nacional aseguró que no tiene ninguna responsabilidad política en los hechos denunciados por el actual policial y militar. Largas filas, horarios limitados y

de ADN, el método más certero para saber lo que está pasando. 91.7 ADN, actualidad, deportes, noticias. Vamos a Plaza Italia nuevamente. Gabriel Alegría, ya entrando un poco más en detalle de lo que ha acontecido en el día de hoy, sobre todo con el actuar policial y militar. Gabriel. Sí, Gerson, buenas tardes. Efectivamente, seguimos aquí en Plaza Italia, seguimos resguardados aquí junto a la Cruz Roja Chilena, que nos han facilitado este espacio al lado de ellos para poder despachar tranquilamente y no ser perseguidos también por carabineros. Una manifestación que se ha desarrollado durante gran parte del día. Les contaba en el despacho anterior cuando les decía que de aquí llegaron la marcha de la CUT y otras organizaciones sociales a eso del mediodía y no han abandonado el lugar desde ese minuto. Fue eso de las 5 cuando comenzaron los problemas y conversamos hace poco rato con Patricio Acosta, presidente de la Cruz Roja Chilena aquí, que está presente justamente aquí en el espacio que tiene la Cruz Roja aquí en Plaza Italia, y nos contaba que incluso él calcula que puede ser más de un centenar de personas las que han atendido el día de hoy y que efectivamente ha sido bastante complejo y las situaciones más graves han sido lesiones oculares. Vamos a pasar a revisar lo que ha sido esta jornada también de balances. Ya llevamos varios días de toque de queda y en las mañanas es cuando principalmente se realizan los balances y hoy día tuvimos uno bastante particular, muchachos, allá en el estudio, porque no fue el general Javier Iturriaga quien lo realizó. Ya lleva más de 30 horas sin escuchar su voz, haciendo los balances y contando qué es lo que está pasando, y tampoco ha hecho la vocería confirmando el horario del toque de queda. Esta mañana fue el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, quien se refirió a estas cifras. Vamos a revisarlas en completo. Son 18 fallecidos en total en lo que van de estos días de protesta. 3 fallecidos más que las jornadas anteriores, que incluyen un menor de 4 años, un adulto de 37 y un hombre en Maipú que su familia acusa que fue brutalmente golpeado por carabineros. Hay 2 situaciones judiciales en curso, una levantada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otra por una investigación del Ministerio Público por las causales penales. En hechos de violencia graves que tienen que ver con desórdenes públicos como lanzamiento de proyectiles y también en barricadas, según el gobierno hubo una disminución en la cantidad respecto a ayer y fueron totalmente 169. El gobierno también confirmó que hay una mayor capacidad en los efectivos de carabineros, PDI y el ejército, y en detenidos hay 979 solamente el día de ayer, y en el horario de toque de queda de anoche fueron 599. Ayer en todo el país se registraron 58 marchas a nivel nacional y en las que según el gobierno participaron más de 220.000 personas. Conversamos esta mañana con el subsecretario Rodrigo Uvilla y le preguntamos también por la confirmación de toque de queda, que también llegó hace pocos minutos para el día de hoy. Él en la mañana aseguraba que sí iba a haber toque de queda, lo que no tenía claro era el horario, lo que se confirmó hace pocos minutos por parte del ejército, que va entre las 22 horas y las 4 de la mañana. Escuchemos al subsecretario Rodrigo Uvilla referirse a esta situación. Hoy día tenemos un estado de excepción, de emergencia, por 15 días decretado para diferentes regiones, ciudades del país, como han sido aplicados en distintos días, los plazos de término son los primeros días de noviembre de ahí en adelante. La consideración y evaluación es que este toque de queda tiene que seguir y en la medida que se vaya normalizando, el presidente de la República, que es el que otorga por 15 días este, a través de un decreto supremo, este mandato, es el único que puede levantar. Claramente una de las cosas que se echan de menos también es que efectivamente sea el general Javier Iturriaga quien haga estos balances. Él no lo ha hecho en más de 30 horas, él no ha aparecido frente a la prensa, lo hemos visto pasar en la guarnición militar de Centeno 102, pero no ha querido hablar con la prensa. Según el ejército, según lo que hemos logrado reportear allá, nos contaron que porque el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, ha sido el que ha liderado estas vocerías en los últimos días, no es necesario que el ejército se pronuncie. Ahí también nos cabe una duda, si es efectivamente entonces el general Javier Iturriaga quien está a cargo de entonces de la seguridad de la región metropolitana y no ha dado explicaciones respecto a las distintas denuncias que se han dado en los últimos días y también respecto a estas vocerías que nosotros esperamos todas las tardes para poder confirmar el horario del toque de queda una situación que ayer y hoy día fueron solamente a través de comunicados y que muchas personas se tuvieron que enterar a través de redes sociales, muchachos. Sí, puede haber muchas razones para eso, ¿eh? Probablemente no conozcamos bien cuál es la real, pero uno lucubrando, a medida que se van avanzando los días, van aumentando las víctimas y van apareciendo más hechos y más registros respecto del actuar excesivo en muchos casos de militares, de fuerzas policiales. Ya van 18 muertos. 18 muertos en manifestaciones, 5 de ellos atribuidos a la acción de militares y fuerzas de carabineros. Por lo tanto, no tendría tanta habilidad un militar, entiendo yo, para enfrentar ese tipo de situaciones ante la prensa, como sí la tiene el ministro Villa, ¿ah? Que no se inmuta ante nada, ¿ah? Y los políticos están mucho más adiestrados, esa es su especialidad, en enfrentar preguntas incómodas, en fin. Puede ser una de esas la razón. La otra es que en términos de imagen, claro, también es más blando para el gobierno tener al subsecretario Villa que tener a un militar. En fin, no sé, estamos elucubrando, pero sin duda parte de esas dos razones está sobre la mesa, y la decisión de no poner al general Iturriaga al frente de estos boletines, de esta información. Sí, ha sido raro. Porque tras cada informe necesariamente ya se hace insostenible que no se entreguen información concreta respecto de los casos que se van conociendo. Caso Curicó, por ejemplo, donde se produjo un hecho ya mucho más claro, el disparo desde un camión militar en movimiento, una persona muerta, el alcalde pidiendo la salida del ministro del Interior, en fin. Sí, no podría responder frente a eso un militar, digamos. A diferencia de las dictaduras, donde usualmente el régimen tira la piedra y esconde la mano, donde los responsables no pagan, donde el régimen, ya sea militar, de partido único, esconde rápidamente a los violadores de derechos humanos, dice que al final no pasó nada. En las democracias es fundamental que tengamos claridad de lo que ocurrió, que se investigue por órganos independientes y que conozcamos por lo menos una verdad judicial. Para los dos lados, ¿ah? Porque es evidente que lo que está ocurriendo hoy, ya lo sabíamos antes de que empezara esto sencillamente lo lleva a otro nivel. Cada uno elige viralizar las noticias que le convienen a la visión que tenía de antemano. Y también noticias falsas. Exacto, y muchas de esas no están confirmadas. Entonces, por lo tanto, queremos saber aquellos casos que no conocemos y la autoridad no nos ha dicho, donde sí ha habido abuso de parte de Fuerzas Armadas y de Orden, y aquellos casos que se le achacan a Fuerzas Armadas y de Orden y que pudieran haber sido de otra naturaleza. Tampoco nunca, lamentablemente, vamos a tener el contrafactual, por así decirlo. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado los militares en la calle, si no hubiera habido estado de emergencia? ¿De qué cifra estaríamos hablando? Más, menos, es difícil saber. Pero en el momento que la autoridad civil delega en los militares esa función, tiene un grado de responsabilidad política por las consecuencias de esa acción. Así que es fundamental lo que dice Gerson, que tengamos claridad al respecto. Axel Troncoso tiene, de hecho, un informe sobre esto mismo. Axel. Sí, muy buenas tardes, Cristóbal. Hemos estado precisamente reporteando lo que ocurrió durante esta mañana, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer una denuncia respecto de un joven que denunciaba haber sido torturado al interior de la estación del metro Baquedano, ahí en Plaza Italia. Él señalaba que personal de carabineros lo trasladó hasta este sector y que él pudo ver que había otras personas que estaban amarradas y también en pésimas condiciones. Eso también lo confirmó durante la mañana el director del INDH en primera instancia, señalando que habían recibido esta denuncia. Así también se confirmó que durante la madrugada jueces de garantía junto precisamente a equipo de observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizaron una visita inspectiva a la estación en Baquedano, pero no se conocían los antecedentes. Ya durante esta jornada se señaló que pudieron precisamente entrar a la estación y llegar hasta la 60ª comisaría de Metro de Santiago, donde no constataron que existieran evidencias de tortura o del delito de apremios ilegítimos. Así ya también durante la tarde la Fiscalía Oriente también tomó la indagatoria de este caso. Llegó el fiscal Omar Mérida precisamente hasta esa estación de metro para también conocer en terreno y constatar si había indicios precisamente de esta denuncia por tortura. Él ingresó, realizó este recorrido. Él señala que al interior de esta unidad policial no encontró rasgos de tortura y señala además que este recinto policial está funcionando. Le preguntamos en reiteradas oportunidades de por qué estaba funcionando si las puertas de las estaciones de Estación Baquedano están cerradas. Él señala las unidades policiales son independientes de cualquier recinto en el que puedan estar ubicados, por lo tanto esa unidad policial está funcionando. Pasamos a escuchar las palabras del fiscal Oriente Omar Mérida. El cual se verificó que se encontraba en condiciones normales para, incluso un poco mejor que las normales, para la recepción de detenidos. No se pudo verificar la presencia de ningún detenido, tampoco de ninguna sala que se correspondiese con lo señalado en la referida denuncia, esto es, que fuese utilizada para fines de tortura o que tuviera elementos que pudieran indicar que se utiliza para ese fin, así como también tampoco se pudo verificar ningún residuo de las personas que hayan sido lesionadas o que hubiesen estado al interior en esa calidad. Una investigación, eso sí, que va a seguir en curso. Señalaba también el fiscal Mérida que va a tomar contacto con el denunciante, conocer también su historia y tratar de ir también con él a Estación Baquedano para que le relate lo que ocurrió durante esa jornada. Pero por ahora señala que en esta primera visita inspectiva no hay indicios, no hay pruebas de tortura. El ministro de Justicia también durante esta jornada tuvo palabras para estas situaciones, luego que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con el presidente Sebastián Piñera para mostrar la preocupación ante todos los hechos de violencia que han ocurrido en el país, principalmente también la violencia de medida por parte de Fuerzas Armadas y Carabineros. El ministro de Justicia señala que el director del INDH, Sergio Mico, se adelantó con esta declaración. Pasemos a escuchar las palabras del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Él se ha precipitado en entregar esa información, que no tiene antecedentes como para avalar la existencia de tal centro. Los propios jueces que han ido a verificar esto han constatado que no hay tal. Por lo tanto, es importante que no transformemos informaciones que se dan cuenta con posterioridad que no son exactas en hechos irredactibles, porque eso lo que genera es mayor confusión social. Sí, nosotros nos mantenemos a esta hora también acá a las afueras de Escuela Militar. Vamos a seguir cómo se sigue desarrollando esta manifestación que hasta el momento sigue siendo pacífica y que a diferencia de otros días, como lo comentábamos en despachos anteriores, los manifestantes han llegado hasta calle Los Militares. Están muy próximos a la Escuela Militar a diferencia de otros días. Y podemos ver que en estos momentos personal de la PD y también de Fuerzas Especiales les está pidiendo que por favor se retiren. Ya tenemos además antecedentes, llegó una persona con un chaleco amarillo. No sé si ustedes escuchan noticias que se están diciendo. Sí. Y llegó una persona con un chaleco amarillo a criticar a los manifestantes, entonces se generó una situación de confusión y ahora personal de la PDI retira a este señor que está con este chaleco amarillo que vino a decir también insultos a estos manifestantes que estaban acá a las afueras de la Escuela Militar. Ya, Axel, muchas gracias. Vamos a estar en contacto. Mientras tanto, acá comentamos y entregamos algunas otras informaciones. Una de ellas tiene que ver con que se está llamando al servicio activo, al personal de reserva del ejército. Recordemos que ya está prácticamente todo el país en estado de excepción, estado de emergencia, por lo tanto, se ha tomado la decisión de llamar al personal de reserva. Sí, una información exclusiva de ADN en este minuto. Acaba de llegarnos acá un decreto que solamente entiendo falta la toma de razón por parte de la Contraloría. Pero además, otras cosas, hay versiones y cifras que no concuerdan entre la oficial del Ministerio del Interior o de el jefe de la fuerza, que es el general Iturriaga, que en este caso no ha aparecido ya por 30 horas, de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos por una razón técnica y de competencias. El Instituto Nacional de Derechos Humanos solamente puede actuar respecto de la actuación de agentes del Estado, ya sea carabineros en este caso o personal del ejército. Por lo tanto, el número de denuncias tendería a ser menor de los casos de fallecimiento, que son cinco en este caso los oficiales. Y paralelamente la Fiscalía también puede acoger e investigar, de hecho tiene que hacerlo, respecto de la actuación de uniformado en estas circunstancias. Y se supone que la más amplia, la que debería tener más antecedentes, es la oficial del Ministerio del Interior, pero aún así hay otros casos que todavía no... El soldado Chillán ya está siendo procesado, tengo entendido, ¿no? Yo lo vi a él en ¿Chillán? Una... O sea, perdón, Chillán, de Curicó. Ah, sí. Lo vi ya formalizado. Sí, está formalizado. O sea, eso ya empezó. Está formalizado él, está formalizado el infante de Marina que atropelló a una persona en Talcahuano, y entiendo que también están formalizados él o los autores de los dos baleados en la región de Coquimbo. Sí, porque ahí tenemos dos personas con disparos que murieron. Eso es poca, ¿cómo se llama? Poco consuelo, poco alivio para sus familiares. No es necesariamente un bálsamo para la democracia, ni mucho menos, nadie le gustaría esta situación, pero es la diferencia que yo hacía en un comienzo respecto a una dictadura. O sea, aquí efectivamente los militares que están abusando de su poder están pagando las consecuencias en el sistema legal, y si no me equivoco, no es justicia militar. No, o sea, es justicia civil. Ordinaria. Claro, justicia penal ordinaria. Lo que dentro de todo lo malo, dentro del panorama oscuro que es cuando los militares abren fuego contra su propia población, incluso las circunstancias excepcionales en las cuales estamos, esos militares están ya pagando, ¿no? No, o sea, no un cuadro de impunidad como sí, el que falta un caso. Como el que muchos se, como el que, la herida de Chile tiene mucho que ver con impunidad. Con que gente no pagó, con que pagó muy tarde, cuando ya era muy tarde. Este no sería el caso en este particular sentido. Sí, falta un caso, que es el quinto, que fue el último que conocimos y que también ahí se produjo una especie de desfase. Además que primero lo confirmó el ministro de Salud, después lo tuvo que confirmar el Ministerio del Interior, y que tuvo que ver con un joven o un hombre de 24 años que murió en la posta central, al parecer después de una golpiza. Entiendo que ahí se está determinando quiénes serían él o los autores, sería represión policial, y por eso está contabilizado como la quinta persona que muere a manos de agentes del Estado. Él recibió una golpiza, tenía también, entiendo, perdigones, se fue a su casa en Puente Alto, no fue a la asistencia pública, y luego termina siendo llevado hasta la posta central en muy malas condiciones y ahí fallece. Como muere en un hospital, esta es la información que se dio hoy día, y ustedes verán si es que es así o no, explicó hoy día el ministro de Salud que hay una especie de desfase y que por eso no se había contabilizado a esta persona dentro de las cifras oficiales, pero que ya se aclaró esa situación y esta persona entonces entra en esa lista negra, triste, por cierto, que sí nos habla de un exceso policial, además que hay que sumar a los heridos. Lo que yo sí consideré hoy día bien grave y que me parece que hay que poner la pelota en el suelo, y creo que ahí también las instituciones tienen que ver cómo funcionan, es que se hagan denuncias de manera pública de hechos que no estén constatados y que sean de altísima connotación social. Porque es ayudar la cueca. ¿Sabes por qué? Porque no sabéis todavía si es verdad o no. Hoy día se habló de un centro de tortura instalado en la estación Baquedano, y yo creo que eso nos lleva a la historia más oscura, más dolorosa, más triste que ha vivido Chile, algo que yo creo que nadie quiere revivir, y ayuda, una, a revivir los fantasmas, dos, a solidificar caricaturas que yo creo que son complejas, como que hay aquí una intencionalidad de, no sé, de que la represión policial se imponga por sobre todo, y yo quisiera de todas maneras poner la pelota en el suelo y pensar que hay militares y carabineros que están haciendo bien su trabajo y que por ellos estarían protestando, ¿eh? Sí. O sea, hay muchos que estarían tocando la cacerola. De hecho, había un video donde lo comentamos ayer, tocando la cacerola, porque también, imagínate en Carabineros, que es una institución tremendamente clasista, donde tú tienes castas. ¿Tú crees que no hay suboficiales de Carabineros que empatizan con el fondo que de la causa? Empatizan y que se sienten absolutamente marginados por el sistema y que además arriesgan su vida todos los días. Yo creo que hay que poner la pelota en el suelo. Y ahí me parece súper bien el rol que juega el Instituto de Derechos Humanos. Está muy bien. Pero creo que hoy día a lo mejor faltó que hubiesen llegado los ministros y la fiscalía antes de dar a conocer esa denuncia o ponderarla. O que ciertos líderes, y aquí me refiero específicamente a Beatriz Sánchez y otros, también tengan un poquito más de prudencia antes de incendiar la pradera. Porque efectivamente cuando algo nos indigna en una situación como esta, queremos darle a conocer el mundo, porque queremos que se haga justicia, y eso es natural. Pero como sabemos que hoy día los acontecimientos se están desencadenando con una rapidez enorme, una cosa que a una hora es cierta, a la otra puede no ser cierta, quizás hay que decir, trata de no dar el golpe, trata de no ser el primero, y esto para todos lados, ¿eh? También para la señora en Pingorotá que le manda el WhatsApp a las amigas y les dice, oye, vienen subiendo a robarnos los Daiwos. Los Daiwos, precisamente, pero vienen... ¿Los qué? ¿Te acuerdas cuando decían, no nos roben los Daiwos? Sí, un poco retro. Vienen subiendo a quitarnos todo y esa sensación como de paranoia colectiva que se genera muchas veces en los barrios altos cuando vienen desde abajo, cuando, de hecho, en la práctica ha sido al revés. Han bajado de Estoril y Vitacura hacia abajo. Pero en ambos sentidos, contribuir a la paranoia colectiva no es buena. Y quizás sea bueno tomarnos unos minutos antes de compartir lo primero que nos llega. No digo que es imposible hacer un chequeo de toda la fuente, la gente no lo hace, pero pensemos dos veces. No, y ¿sabes lo que pasa? Que también sea un fenómeno muy, bueno, lo hemos hablado antes en otros contextos acá, ¿eh? De cómo la gente, más que buscar la verdad hoy en día, busca la evidencia que confirma lo que ya quiere creer. Confirma su propia creencia. Entonces, hoy día se hizo esta denuncia de tortura y yo te aseguro que por más que eso la fiscalía lo negó y los ministros dijeron que no era así. Que muchos ya lo creen. Muchos lo creen y lo van a seguir creyendo, así como un montón de videos que en el fondo circulan, fotos. Recién estaba leyendo bomberos desmintiendo una foto que subió la diputada Orsini, donde supuestamente un carabinero apuntaba a un voluntario de bomberos. No es cierto. Y bomberos dicen, no es cierto, porque la diputada era como, aquí se demuestra que carabineros está atacando a los bomberos, ¿me entiendes? Sí. Y los bomberos salieron a decir que no era así. Y así una serie de cosas. Yo he visto hartos videos de 30 segundos donde se vienen siempre con una narración que le da la interpretación. Y si tú lo escuchas sin audio, yo he hecho el ejercicio, no te queda claro. Pero escuchas el audio y esa interpretación le da la supuesta realidad de lo que está pasando. Debe haber muchos que son ciertos y yo creo que está bien además también el registro ciudadano. El contrapeso respecto de eso, porque en el fondo, si bien ocurre la manipulación, es cierto lo de los fake news, hay que tener mucho cuidado, ahí está el rol de los medios sobre todo, en la capacidad de filtrar. Sobre todo los medios tradicionales. Ah, de no calentarse por publicar. Pero sí es cierto que hoy en día, menos mal que existe la capacidad de registro de casi toda la actividad de la policía, de la autoridad, de los manifestantes también. Y eso, es muy y eso permite juntar evidencia y esclarificar e inhibir, a lo mejor, ojalá, digamos, no ocurre siempre, la acción de exceso, sobrepaso o brutalidades de los efectivos. Y eso plantear preguntas. Sí, pues de hecho, por ejemplo, hoy día en Axel Troncoso, muy temprano nos relataba lo que había pasado hoy en Apoquín, en un condominio, donde por media hora se registró una balacera por efectivos militares y uno llegó a disparar hasta dentro del condominio. Un descriterio total. Un joven entrando a su domicilio, quedó tendido en el piso. O sea, está el registro. Ah, y eso ya es material para la fiscalía, para el Instituto de Derechos Humanos. Vimos ayer en los registros militares disparando en horizontal, o sea, porque yo en algún momento entiendo que los militares disparan arriba, al aire para dispersar. Sí. ¿En qué momento disparan en horizontal con el riesgo que eso significa? Y eso se ha podido levantar, se ha podido plantear como tema gracias a los registros. Yo no quiero decir al revés, siento que una de las grandes gracias y una gran diferencia con la dictadura también es la cantidad de registros que hay. Pero fíjate, ojo con incendiar el mismo Axel la decía, aquí estamos en la Cruz Roja instalados despachando, una gran cantidad de personas alcanzadas por balines. Uno dice, pero que son balines. Daño ocular. O sea, sí, imagínate, llega un balín en el ojo, ya no es cualquier cosa. Sí. O sea. No, por eso, hay tantos que son verdad y gente que los comparte de buena fe diciendo, efectivamente, aquí hay que hacer algo al respecto. El problema son los otros, que muchas veces nos sumamos a cosas que después no son ciertas y también hacen daño. No sé si valga la pena compartirlo todo para que algunas cosas sean ciertas, porque también se hace un daño y se genera una paranoia mayor que yo creo que ya Chile no lo necesita. No, porque ¿sabes lo que pasa? Y esto creo que un último comentario antes de que pases a la carta, Gerson, lo quiero como linkear con lo que pasó hoy día en el Congreso. No voy a juzgar necesariamente lo que hicieron las diputadas de Frente Amplio que pasaron hacia la mesa la testera con unos carteles, unos papeles donde decían los números de detenidos, de muertos que lleva este estado de emergencia. Pero mientras la calle puede darse el lujo de pensar con la cabeza caliente, el corazón caliente, en el sentido de que esas demandas son legítimamente sentidas y hay una sensación de que realmente se está buscando la justicia, los representantes, los parlamentarios, creo yo, nos estaría siendo muy exigente en este sentido, tienen que pensar con la cabeza fría. yo al que está en la calle no le puedo pedir que piense con la cabeza fría, sobre todo en la efervescencia social, en la mitad de la masa. Está hablando de los manifestantes. El manifestante, claro. Sí, porque las fuerzas de seguridad tienen que estar con la cabeza fría. Me refiero a la calle, a la gente. Al que sí le puedo pedir con la cabeza fría es bueno, de partida cala de todas maneras. O sea, a los militares yo les exijo la cabeza fría. Por lo difícil que puede ser en algunas circunstancias, están entrenados para eso. A los otros no. Pero también se lo exija a los parlamentarios. Hoy día lo que necesitamos hacer, y yo sé que esto suena complejo porque pareciera ser como evadir el conflicto, no, pero hay que bajarle a la parte destructiva del conflicto un par de tonos y tratar de empezar a hacer funcionar la parte productiva del conflicto. Y que necesariamente pasa por bajar la tensión, la enemistad, la odiosidad, y pasa por decir cómo transformo esta tensión en algo que me obligue a dialogar. Que no significa que vamos a ser amigos, ¿eh? El conflicto no significa ponernos de acuerdo, significa aprender a administrar nuestros desacuerdos. Y que en el Congreso tengamos gente que está con la cabeza caliente no ayuda en la resolución del problema. Puede ser una reacción genuina, honesta, que la consideraban justa, perfecto. Pero los que están ahí tienen una responsabilidad mayor que los que están en este minuto en Plaza Italia. Sí, ahí uno como ciudadano o la ciudadanía... A los dos lados. Hay la menor duda que respecto a lo que pasó hoy día en el Congreso piensa en que hace falta un poquito más de responsabilidad cívica. Sin duda. Y respecto de que si están actuando con la cabeza fría o no, muchas veces están actuando con la cabeza fría, pero para salir en las portadas de los diarios o tener figuración en las redes... Y no pensando en el rol que la ciudadanía le está exigiendo ni la altura en este minuto. Con la cabeza fría a los extremos, el caos les puede jugar a favor, digamos. Y ese es un juego muy peligroso. Oye, una última cosa para cerrar este bloque. Funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos están enviando una carta abierta a la ciudadanía y están solicitando terminar con el estado de excepción constitucional. Esta es una carta que se acaba de publicar y señala, entre otras cosas, que rechazan enérgicamente la aplicación por parte del Ejecutivo de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la declaración del estado de emergencia, todo lo cual ha dado pie a la utilización de sus fuerzas armadas y de orden de seguridad para transgredir los derechos de las personas frente a manifestaciones pacíficas por demandas legítimas como lo son una educación gratuita, de calidad, pensiones y sueldos dignos, acceso a la salud, entre otros. Continuamos haciendo la prueba de ADN por la 91.7. Faltan bien, 23 minutos para las 19 horas. Sí, hay todavía algunos incidentes. Se está quemando ahí un paradero. La Alameda. En la Alameda, esto es ahí en las inmediaciones de Plaza Italia, bueno, es un poquitito más abajo en este caso. Pero esto si querés que termine la altura de calle 18 Lorcogran por ahí. Sí. Debe ser por ahí más o menos. Como en el barrio universitario, un poquito más arriba. Más arriba. Es más el paradero. Estamos tratando de reconstruir la infraestructura pública. Lo identificamos por la arquitectura. Bueno, vamos. Las pymes confían en Transtecnia. Más de 96.000 empresas confían en sus procesos contables y de remuneraciones en Transtecnia. Contrate su servicio de software desde 8.250 mensuales por empresa. Increíble. Más detalles en transtecnia.cl. Y dicen que no hay nada como llegar a tu propio hogar, y por eso Inmobiliaria Martavi trabaja día a día para que vivas ese momento. Así, en algún tiempo más, dejará de ser solo un sueño y podrás decir, esta es mi casa. Conoce y cotiza todos sus proyectos en martavid.com. Inmobiliaria Martavid, imagina tu casa. En la prueba de ADN, tu voz nos importa. Envíanos tus mensajes de audio al WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572. 7772-7572, o escríbenos vía Twitter con el hashtag La Prueba de ADN. Yo quedo desde Conce. Estaba acá en las manifestaciones. Veo a carabineros disparando lacrimógena al cuerpo. Escucho la radio que en Santiago pasa lo mismo, lacrimógenas hacia el cuerpo. Escucháis a Chadwick y dice, no, que carabineros y la fuerza pública ha actuado conforme a sus protocolos. ¿Y dónde está la autocrítica? ¿Dónde está la... Si se supone que escucharas con humildad, ¿dónde está el presidente que le ponga coto, digamos, a su fuerza pública y que le diga que se preocupen de mantener el orden, pero no enseñarse contra los manifestantes? Hola, buenas tardes, amigos de ADN. Soy Cristian, de acá de la ciudad de Santiago, conductor de taxi turismo. Esos actos vandálicos son en su gran mayoría montajes. Se ha visto y he visto, digamos, cómo efectivos dejan pasar, digamos, para poder quemar o saquear los supermercados sin hacer nada y después llegan como que ellos llegan a proteger. Hola, buenas tardes desde el Quisco, amigos de ADN, Luis. Recibo 30.000 pesos de aporte previsional solidario, APS. Por lo tanto, mi pensión va a aumentar en 6.000 pesos. La parte de mi pensión que me paga la AFP, la que yo autofinancio, queda igual. Es decir, nuevamente, las AFP pasan coladas. Gracias. ¿Qué tal, amigos? José de Viña, acá en la zona de recreo, multitudinaria, manifestación. El pueblo quiere libertad, quiere poder elegir dónde va su sueldo, dónde va su pensión, dónde va su sueño. Fuera la fuerza política. Amigos de ADN, habla Jorge de acá de la quinta región. No se le olvide hablar de que acá nosotros estamos encerrados desde las 6 de la tarde, con nuestro toque de queda desde las 6 de la tarde. Por favor, Jorge de la Quinta Región. ADN. Hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días. Se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. ADN, la verdad con todas sus letras. Te propongo algo. Cierra tus ojos e imagina. Imagina un diseño interior ideal. Imagina que la distribución de espacios es precisa. Imagina que tus hijos juegan felices ahí todo el año. Ahora abre los ojos. Verás que en Inmobiliaria Marta Vitt también lo imaginamos y tenemos todo listo para que sea una realidad. Por eso conoce y cotiza todos nuestros proyectos en www.martavitt.com. Inmobiliaria Marta Vitt. Imagina tu casa. Oye, Felipe, ¿tú sabes quién lidera los procesos contables y de remuneraciones en Chile? Mira, más de 96.000 empresas confían sus procesos contables y de remuneraciones en Transtecnia. Ah, qué bueno. Sin duda, ellos son los más grandes en Chile. Ok. Además, contempla tecnología de integración digital en sus procesos y lo mejor de todo, puedes contratar sus servicios desde 8.250 pesos mensuales por empresa. Las pymes confían en Transtecnia, líder y pionero en software contable y de remuneraciones con tecnología de integración digital para la gestión eficiente de su empresa. Transtecnia.cl. En ADN, lo que está pasando. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Mire, yo soy un hombre feliz. La verdad que no estoy en guerra con nadie. Un soldado del ejército con un fusil en mano apunta en dirección hacia la gente. Muchos con sus teléfonos celulares captando este momento. Hola, amigos.